Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 296 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Bienvenidos a este programa 296 de Barrio Canino, que va a ser un monográfico dedicado a lo que ocurrió en la Bienal Anarquista 2022 de Madrid. Empezamos. Estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, rega la vida amb nova sàvia l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pai les seues cases. I monta un numeret el amo de la empresa, que plora si despropien la riqueza, això ja no es comerà, han trobat la manera. Pues sí, los pasados días 29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo de 2022 se celebró en Madrid la Bienal Anarquista 2022, un encuentro para unir prácticas y teorías y prácticas en torno al mundo libertario que se celebró en dos espacios. En la Maliciosa, en la calle Peñuelas número 12, y en la Fundación Anselmo Lorenzo, en la FAL, en la calle Peñuelas 41. Con motivo de este evento, realizamos una cobertura radiofónica que vamos a recoger hoy aquí íntegramente en esta grabación de Barrio Canino. En este programa, verdaderamente no es un programa de Barrio Canino, lo hicimos en una comisión radiofónica bastante más amplia, con todas las fuerzas que necesitaba un evento como este, de la mano de nuestro compadre Raimundo, de Onda Expansiva, de Burgos, del profesor Arcadio, de La Linterna de Diógenes, acompañados también de Steph, del podcast Toma la Tierra, y bien conocida aquí también en los micros de Barrio Canino, de nuestro compadre Paulo, del programa En Franca Decadencia, programa hermano de Ágora Sol Radio. Y allí estuvimos también Juan Franer y un servidor, Juan Carlos Canino, representando, eso sí, a Barrio Canino, también de Ágora Sol Radio. No nos enrollamos más porque todo lo demás lo vamos a contar en las siguientes 4 horas de audio que recogemos aquí. Así que sin más dilación, os dejamos ya con todo lo que dio de sí la cobertura de la Bienal Anarquista 2022 de Madrid. Serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten, ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbari, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre, que en esta Europa muerta huele a sufre. Tempestes venen del sud, del sud, del sud, del sud. Són incorpelles. buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, hijos e hijas del rock and roll. Yo, si no empezamos así, no sé empezar a hacer radio. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta emisión radiofónica especial con motivo de la Bienal Anarquista de Madrid de 2022. Saludamos desde un estudio de Radio Guerrilla que hemos instalado hoy en el Ateneo La Maliciosa, la calle Peñuelas 12 de Madrid. Este es uno de los dos espacios en los que se celebra en estos días la Bienal Anarquista de Madrid. El otro, la Fundación Anselmo Lorenzo, aquí, a tiro de piedra, en la calle Peñuelas 41. Bueno, decimos esto que estáis escuchando, es una emisión especial en directo con motivo de la Bienal Anarquista de Madrid de 2022, un proyecto que nace con el objetivo de conectar teorías y prácticas libertarias, para salir de nuestros espacios confinados y construir alternativas reales con las que poder enriquecernos en nuestra búsqueda de una radical transformación social. Arrancamos esta misión ahora y tenemos por delante varias horas en riguroso directo. Hemos perpetrado esta cobertura radiofónica, por supuesto con la ayuda de la organización de la Bienal y del Ateneo La Maliciosa, y hemos montado una comisión radiofónica en la que hoy participará Raimundo de Onda Extensiva, que no está ahora con nosotros, va a llegar ya, profesor Arcadio de la Linterna de Diógenes, bienvenido. Acaba de llegar de Bilbao, que lo sepáis. Steph, de Toma la Tierra, bienvenida. Hola. Paulo. Hola, hola. Del programa En Franca Decadencia, que se emitió en Radio Ela y ahora se emite en Ágora Sol Radio. Juancar a los mandos y servidor Juanfran del programa Barrio Canino, también de Ágora Sol Radio. Esta unión de personas nos hemos juntado para hacer esta emisión y vamos a saludar ahora a todas las que nos estáis escuchando desde las 11 radios libres desde la que se está emitiendo en directo esta cobertura. Vamos a enumerar un poco. Onda Expansiva en Burgos, Radio 31 de Enero, Onda Rebelde desde Chile, Radio Almaina en el 88.5 de la FM, Radio La Granja, 102.1 FM en Zaragoza. Radio Topo, 101.8 FM en Zaragoza. Radio Vallecas, 107.5 de la FM en Madrid. Irola Irratia, 107.5 de la FM en Bilbao. Radio RSK, 107.1 de la FM de Barcelona. Sinchiliki Irratia, 100.0 FM en Orereta, Radio Clara, 104.4 de la FM en Valencia y, por supuesto, en Ágora Sol Radio, la radio libre autogestionada y asamblearia de Madrid, que no tenemos frecuencia. Bueno, pues a lo largo de este tiempo vamos a ir entrevistando a la organización de la Bienal Anarquista de Madrid, gente que vaya apareciendo por aquí, de los diferentes espacios que acogen el evento, personas responsables de las editoriales, gente que venga a dar charlas, a recibirlas, a lo que sea. Vamos a ir improvisando esta misión y empezamos en unos momentos. Les gusta aún más, pero piensa que algún día mañana también caerán. ¿Cómo les vas a esperar? Con las manos en la nuca o en el gatillo de la estar. Esperar, te condenan, te torturan, pero un día también caerán. Bueno, y vamos a empezar por el principio, que se dice. Tenemos a Pedro, que es una persona de las que forman parte de la organización de la Bienal Anarquista 2022. Cuéntanos un poco, así lanzo pregunta en general. ¿Cómo surge? ¿Cómo echáis la manta a la cabeza? Vaya marrón. Bueno, hola. ¿Qué tal, compañero? Bueno, es una pregunta un poco complicada, es algo que nos llevaba removiendo algunas personas un tiempo. Somos varias de las personas, al final la asamblea de organizando la Bienal, somos poquitas personas, somos seis ahora mismo, y algunas de ellas veníamos ya de organizar eventos parecidos, el encuentro del libro anarquista o otras cosas en otros barrios, compartimos militancias en otros colectivos, y de hecho hay algunas que llevan igual años sin participar en nada, y pues como salen casi todas estas cosas, una charla distendida en un bar, y empezamos a hablar de qué bonito sería organizar en primavera, cada dos años, porque todos los años al final es un poco paliza, pues empezamos a teorizar que cuál sería la mejor manera de organizar un evento como este. Estamos todas un poco en el mismo, con la misma idea de que veíamos que estamos, queríamos salir un poco de lo habitual, romper un poco de llamar siempre a la misma gente, siempre en los mismos espacios, que al final organizas una actividad, una charla o cualquier evento y siempre veías a la misma gente, a las mismas caras, y que ibas a las actividades y decías, pues, es que estoy viniendo yo, pero esto ya me lo sé, yo lo que quiero es que venga gente que a lo mejor o no se lo sepa, o que pueda disensir, o sea, tener una opinión contraria y que me la arrebata, y que crear un espacio de aprendizaje y algo en sentido un poco más pedagógico, ¿no? Entonces, también por eso elegimos estos espacios, que es como una primera prueba, no son el tipo de espacios en los que estamos acostumbradas a organizar este tipo de eventos, traer solo editoriales que con material propio, traer todo tipo de charlas, pero que estén enfocadas a algo práctico. Queríamos traer experiencias de lucha de que demuestren que hay otra forma de hacer las cosas, que el crear realidades alternativas es posible, que se está haciendo y que es algo de lo que queremos aprender, ¿no? Por ejemplo, la charla que va a ser ahora a las 5 va sobre vivienda, y lo que hemos hecho es traer 5 experiencias de lucha por la vivienda y por la autoorganización en los barrios y el apoyo mutuo, pero que son totalmente distintas. Desde el colectivo que ocupa edificios enteros para dárselos a familias, a gente que está creando una red de solidaridad, a un sindicato de barrio, ¿no? Son distintas formas de luchar por lo mismo, cada una con sus aciertos, sus errores y sus dinámicas, sus experiencias, todo lo que han estado aprendiendo. Y creemos que era una oportunidad muy buena para que gente que está a lo mejor en una lucha similar aquí en nuestro entorno en Madrid, o gente incluso que no sabe cómo empezar con eso, que pueda ver cómo se lleva la realidad, cómo no es necesario participar proyectos institucionales o que hay otras dinámicas, otras formas de construir la realidad, ¿no? Y ese era nuestro objetivo, traer pues formas disidentes con la estructura habitual, ¿no? Y esa era nuestra intención, y creo que de momento, bueno, lo estamos consiguiendo. La primera actividad que hicimos fue el taller de autoorganización, que como que es un taller muy basiquito, pero que estaba enfocado, por ejemplo, a cómo montar una asamblea, cómo funciona la horizontalidad, qué dinámicas y qué actitudes son buenas y positivas a la hora de trabajar en una asamblea y estar comunicándote de manera horizontal con otras personas. Y eso es algo que, igual, a nosotros que llevamos muchos años, nos parece muy obvio, pero luego, aunque yo pueda llevar 20 años en este tipo de organizaciones, de repente pues van saliendo dinámicas que dices, hostia, ¿y cómo haría frente a esto? Y juntarte con otra gente y ver qué problemas han tenido y cómo los han solucionado, dices, joder, esto es lo que nosotros queríamos aprender, un espacio de conversación, de poder decir, oye, ¿y esto cómo lo estáis haciendo? Y cómo, joder, y esto de la vivienda, joder, que nunca había pensado en esta posibilidad, porque aquí en Madrid siempre se hace de esta manera o de esta otra. O vienen a lo mejor gente de Gran Canaria y dice, oye, aquí el tema de los desahucios, estamos teniendo estos problemas, ¿cómo lo hacéis en Manresa? Y ese tipo de espacio de compartir y de aprendizaje es lo que más nos interesaba y lo que queríamos. Para que luego digan que ir a los bares solo vale para emborracharse, ¿eh? Lo que puede dar de sí una barra también, ¿no? O sea que... Dale. Bueno, en esto, bueno, que acabas de exponer esta intencionalidad práctica un poco, que se ve bastante también un poco en el, digamos, en la serie de charlas y propuestas que habéis traído y demás, entiendo que, o se ve o intuye un poco que no es estrictamente necesario que haya una circulada, ¿no? en aquello que aparece, ¿no? Es decir, es inminentemente práctico en cuanto a lucha, ¿no? A la lucha práctica real, ¿no? A, digamos, lo material, ¿no? Palpable, en lugar más de la teorización de la bandera, ¿no? Bueno, no sé, es como lo estoy interpretando, no sé si estoy equivocado. Bueno, en ese sentido, no puedo hablar como el colectivo completo, ¿no? Porque también pues somos individualidades que no tenemos tampoco una idea definida de cuál es el objetivo principal, pero sí que algo que sobrevuela... El espíritu. Sí, sí. Algo que no sobrevuela es justo eso. Y eso, por ejemplo, se puede aprender en la charla que van a dar ahora a las 5 de barrio. Si tú en un barrio solo te vas a organizar y vas a luchar contra los desahucios y por una vivienda digna solo con compañías anarquistas, es posible que estés tú y estén tres personas más, ¿no? En cambio, los proyectos más potentes que están saliendo en ese sentido, que están ahora mismo activos en Madrid, en Barcelona, Manresa, son proyectos en los que entra el vecino, la vecina, en que personas que... pues es como la PA. Personas que han sido desahuciadas o que se ha paralizado un desahucio son luego las que se meten en la asamblea, son las que más participan. Se está viendo a raíz de la pandemia, todas las redes de solidaridad que hubo en Madrid, ahora casi el 100% de todos esos grupos son gente del barrio que no estaba nada politizada, y es que a fin de cuentas, que sepas más o menos de teoría no quiere decir nada de cómo vas a llevar a cabo la práctica. A mí, mientras, creo que la clave de todo esto es el respeto, el apoyo mutuo y el que todas somos iguales, ¿no? Entonces, mientras esa dinámica se cumpla, me da igual dónde milites, si militas, si no militas, o si no sabes leer, entonces no sabes lo que es la anarquía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso es a lo que nos referimos de salir con nuestro espacio confinado. A mí lo que más me interesa es que venga gente que no sabe lo que es la anarquía o que piensa que la anarquía es algo relegado a los libros de historia, ¿no? Y nosotros queremos decirles, no, la anarquía lo que es una forma más justa y más equitativa de organizarse, que es algo posible, que es algo totalmente contemporáneo y que creemos que es positivo y que es necesario, además. No sé si he respondido o me enrollo. Por cierto, esta charla de la que está hablando Pedro va a ser a las 5 en la Fundación Anselmo Lorenzo, ya hemos dicho antes, pero repetimos, la calle Peñuelas 41. Lleva de título Barrio, Vivienda y Estrategias Colectivas de Apoyo Mutuo. Estarán presentes la Xarxa de Estructuras Populares y Comunitarias de Manresa, Sindicato del Barrio de Hortaleza, Federación Anarquista de Gran Canarias y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas. Esto me llega, ¿cómo has hablado ya de que había un componente práctico en todas las, no sé si llamarlo charlas o talleres que estáis organizando? ¿Cómo habéis pensado, aparte de esto de que sea algo práctico, me repito, cómo habéis buscado a qué tipo de charlas queríais dar y cómo habéis enfocado esto? Porque supongo que aquí habrá también bastante discusión detrás. Sí, bueno, al final es una de las cosas positivas de que no seamos tantas personas en la asamblea, ¿no? Pues cada una tiene sus intereses, tiene sus contactos y pues a lo mejor si hay una persona que está más interesada o está trabajando más el tema de trabajo sexual o más cosas de migración y racismo, o había varias personas que estaban mucho más interesadas en el tema del colapso, crisis energética, entonces ahí es donde van saliendo las posibilidades. Al principio, cuando hicimos la lluvia de ideas, llegamos a tener 15 propuestas de charlas, al final pues son las que van saliendo, las que también, quieras que no, las que más interés le vas dedicando, y son las que han acabado, las que han acabado saliendo, pero todas tienen... Había charlas, por ejemplo, en las que no pues una persona estaba muy interesada y el resto no tanto. Entonces, lo que hemos hecho es las hemos aglutinado y hemos visto cuáles eran las que más nos interesaban en general, cuáles son las que menos. Las que tenían un contenido mucho más teórico pero no se acercan tanto a la práctica, pues las hemos intentado relegar un poco y al final son todas cosas muy de nuestro día a día, ¿no? De cosas que están pasando a día de hoy y que no es un contenido tan teórico, ¿no? Que es lo que queríamos, de acercar a la calle, si esto se puede considerar calle, acercar a la calle cosas que se están haciendo ahora, experiencias de lucha actuales que están ahora. ¿Y tú notas que actualmente como que hay un movimiento, que la gente está también un poco como vuestra, en la misma dinámica que vosotros, es decir, buscando convergencia entre varias organizaciones, como al momento de plantearos la Bienal de esta forma, habéis encontrado también otros colectivos que piensan como vosotros, que os han dado ahí pie a seguir este pensamiento, esta manera de enfocar lo que va a ser la lucha en el futuro? Pues no, la verdad es que no sabría contestarte muy bien. Yo creo que no tanto, pero también venimos de 2 años de un parón casi absoluto en la militancia y más aún en la militancia colectiva, ¿no? De hacer cosas en colectivo, más allá de las cosas en los barrios. Entonces sí que es verdad que en los barrios nos hemos encontrado con estas... con esta intersección de gentes, de luchas, y que nos acerca un poco más de, ostras, igual sí que necesitamos montar algo más a nivel de poder juntarte con otra gente con la que no estamos acostumbrados tanto a trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, a ver, también hacemos una reivindicación. O sea, la Bienal es la Bienal Anarquista de Madrid porque nos parecía importante reivindicar que nuestra manera de entender el cómo creemos que es la mejor forma de hacer las cosas, la más justa, es a través de los principios anarquistas de solidaridad, horizontalidad, apoyo mutuo y autogestión, ¿no? Luego ya, pues claro, hay personas a lo mejor en la asamblea de la propia Bienal que están más acostumbradas o están más por la labor de buscar sinergias con otras organizaciones, otros con otros, pero sí que es algo común y que se ha hablado, ¿no? De tenemos que salir un poco de lo que estamos acostumbradas sin que ello diluya nuestro discurso, ¿no? Que es algo que suele pasar, ¿no? Yo rebajo mi discurso para poder juntarme. Y yo, pues que creo que no es necesario. Tú puedes tener tu discurso, yo el mío, y podemos encontrar lazos que nos permitan trabajar juntos. Entonces, es un poco lo que nos interesaba. A mí, bueno, me gustaría remarcar y reincidir con lo que estás diciendo, porque me parece especialmente acertado e interesante precisamente ese movimiento hacia precisamente lo pragmático y una serie de luchas que están en lo material. Yo solo voy a hablar de los problemas de barriga, ¿no? En lo material en lugar de en lo demás, y que realmente no debiera existir esa preocupación, como dices tú, de rebajar el discurso, y no rebajar el discurso, sino es el discurso, ¿no? Llevarlo a lo real, a lo que realmente es importante, ¿no? No tanto lo teorético como claro, que nos lleva ahí. Yo ahí estoy viendo precisamente un acierto, incluso en muchos de estos, digamos, movimientos o luchas que, bueno, que participan un poco de esta Bienal y demás, que está, entiendo yo, también igual igual coincido con Stephen, que está viendo un pequeño giro también un poco en las luchas, en buscar más, un poco ir hacia lo pragmático, y lo pragmático no es la realpolitik de antes, sino en cuanto a ir a la lucha, que es en la lucha donde las teorías se tienen que poner a prueba, ¿no? Y en este caso, pues como nos estabas diciendo, ¿no? Viene al anarquista, es decir, reivindicación de el anarquismo, pero reivindicación del anarquismo, es decir, demostrando que perfectamente encaja, ¿no? Con estas luchas, ¿no? Que están ahí. O sea, sin menospreciar en absoluto las teorías, porque son las que nos han traído aquí, creo que lo que nosotras intentamos destacar son las prácticas, ¿no? Ya te definas como anarquista o no, queremos que sea un ejemplo, ¿no? De, pues, joder, que se puede funcionar de otra manera distinta. Y si puedes estar de igual a igual con otra gente, me da igual cómo te definas, si es lo que se promueve es la horizontalidad, la justicia, la solidaridad, ¿no? Entonces, también ahí entran conflictos culturales, ¿no? Aquí pues tenemos muy presente qué es el anarquismo y cómo se define el anarquismo, y otra gente que no ha oído hablar nunca de, pues, lo que decía antes, ¿no? No ha oído hablar nunca de lo que es el anarquismo, pero las prácticas que les mueven son totalmente horizontales, son justas, y de hecho nosotros tendremos que aprender de ellas porque lo gestionan mucho mejor que nosotros, que somos quienes nos definimos como anarquistas y como que portadores de la palabra, ¿no? Entonces queremos salir un poco de eso, que es nuestro interés. Pues seguimos, ¿no? Un poco yo, es verdad que también como tengo un pie entre Francia y España, ¿no? Como que estoy viendo también como a lo mejor con la pandemia ha sido agudizado también, pero que ya estaba esta reflexión de decir que si no hacemos este esfuerzo de encontrarnos en los puntos en común, que no vamos a conseguir ir muy lejos, ¿no? Y que a lo mejor nos hemos preguntado todos y por qué el anarquismo no ha llegado a un movimiento más general, más amplio, más fuerte después de la crisis de 2008, porque no hemos conseguido en ciertos momentos de crisis alcanzar personas que necesitaban apoyo y que no hemos llegado, está claro, porque el anarquismo tendría que ser algo que en el que todos nos reconozcamos y no es así. Entonces, que a lo mejor también, como lo estoy viendo en Francia, veo que también aquí, como que también hemos viajado mucho, que muchos hemos ido a vivir en Inglaterra, en Bélgica, en Italia, y también nos hemos nutridos de estos movimientos, de experiencias, de maneras de hacer que hemos visto que sin conseguir esta convergencia, como que va a ser fundamental para las luchas de mañana. A ver, sí, también creo que es algo que desde dentro del anarquismo se ha dicho siempre, ¿no? Y, o sea, siempre, o sea, hace 10 años, hace 20 años, seguíamos diciendo, oye, ¿por qué no salimos de donde estamos y hay que salir y conectar con otras luchas? Y nunca lo hemos conseguido. O no lo hemos intentado bien, o es que no hay tanta conexión posible, no sabemos muy bien lo que es, lo que queremos es no dejar de intentarlo, ¿no? Y no tengo mucho más que decir. Yo creo que ya para ir terminando, porque esto de eso, la Bienal Anarquista 2022 suena como que lleváis preparándolo desde hace X tiempo, pero lo cierto es que ya hay una experiencia previa en la primera semestral anarquista de Madrid, del año 2020. Año 2020 ya todo el mundo dice, hostia, el año de la pandemia. ¿Qué pasó en aquella semestral? No, ahí nos venimos un poco arriba, queríamos hacerlo de cada dos años y dijimos, ¿qué cosa, dos años? Y ahora estamos cuando empiezan todo este tipo de proyectos, estás a tope, tienes mogollón de energía, que vamos a hacer algo muy grande cada dos años, vamos a aprovechar este tirón y vamos a hacer algo pequeñito cada seis meses. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se hizo una y no se volvió a hacer más. Entonces, no la hemos querido eliminar, como es la primera semestral anarquista y última semestral anarquista, que podíamos haberle cambiado el nombre porque no. Entonces, la idea era hacer esas cada seis meses, era algo pequeñito, online, retransmitido en directo. Bueno, la primera salió bastante bien, pero no salieron más. Decidimos centrarnos en lo que nos motivaba de verdad, que era un evento de estas características. Pero ahí está, y la verdad es que como punto de partida está muy bien. Hubo una de las charlas, por ejemplo, bueno, entrevistamos a Dolors Marín, que yo creo que aquí todas las radios antes o después habéis estado trabajando con ella. era justo el año de la pandemia, entonces no queríamos desaprovechar eso. Estuvimos entrevistando pues a gente de Hong Kong y cómo estaban allí, cómo había afectado las luchas allí, en Chile, en el Kurdistán, y la verdad es que creo que fue una experiencia bastante buena, tuvo bastante buena acogida y creemos que salió bastante bien, y ahí está para que se quede en el registro. Ahí está el primer paso, claro que sí. Y con nosotras tenemos a Piro, de la editorial Imperdible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí en la primera Bienal Anarquista. Sí, que he visto porque nos hemos cruzado en la muestra de Valencia hace 2 semanas, si no me equivoco, y me pareció también como que estabais en una dinámica en esta muestra que me gustó mucho, que también era de poner en marcha, bueno, que participaste también, ¿no?, en la organización de, bueno, que estabas muy presente, ¿no?, y que las editoriales habéis tenido un papel muy interesante en la muestra de Valencia, que fue de llevar las charlas y de estar también con el micrófono muy a pie de calle y encendiendo un trabajo también muy común, como que he notado también una dinámica que era de empoderarse también así un poco desde las editoriales de la muestra y de enseñar así otra cara, ¿no?, como vuestro trabajo a pie, eso, como todo un trabajo a pie de calle. ¿Es también lo que habéis venido a hacer hoy, imagino, un poco? Sí. Bueno, en el caso concreto de la muestra de Libre Anarquista de Valencia, que poniendo un poco en contexto a la peña que los oiga, es la primera muestra de Libre Anarquista que se realiza en el Estado español. Este año no la 20ª, pero la primera tuvo lugar en el 98. Precisamente en este año, en la Asamblea, estamos varias editoriales, o sea, varias personas que, no como editoriales, sino que estamos personalmente, pero que pertenecemos a editoriales de diverso tipo, ¿no? Incluso tendría que pensarlo, pero igual, en total, igual somos la mitad de la Asamblea, que es, entre comillas, relativamente numerosa para la situación, ¿no?, de desmovilización de los últimos años. Este año nos venimos muy arriba. Y entonces surgió esta propuesta de hacer este espacio, ¿no?, de debatir, de aprovechar estos encuentros, ¿no?, relacionados con el mundo editorial para hablar de las situaciones que vivimos las editoriales del circuito anarquista, anticomercial, alternativo, inserte adjetivo. Y la verdad es que la experiencia fue bastante buena. He de decir que no es la primera vez que veo esto en un encuentro de estas características. En Vitoria creo recordar que lo vi hace 10 años y en la Feria Anarquista de Sevilla, la cual ha sido la semana pasada y vengo de ahí también precisamente, también se hizo en el año 2016, si no recuerdo mal, y fueron también momentos muy interesantes. Es una estrategia muy buena aprovechar, a mi modo de ver, ¿no?, aprovechar momentos en los que muchas editoriales nos encontramos para hablar. Ahora mismo aquí en la Bienal, pues en general no es una ocurrencia habitualmente de los espacios de la gente que organiza ese tipo de espacios, pero es que al final se da que, o sea, aunque no esté en el programa, se da de manera informal esta situación, ¿no?, entre las editoriales, que nos podemos hablar de nuestras cosas, de, yo que sé, muchas veces pues nos conocemos desde hace años, somos amigues de hace mogollón de tiempo y pues al final, pues yo que sé, pues temas relacionados con con el contexto actual, ¿no?, de pues que se habló en la muestra de Valencia, ¿no?, de subida del papel, de la gasolina, de la proliferación masiva de libros que estamos viviendo en los últimos años, de mogollón de temáticas impresionantes. Yo súper contenta, evidentemente, y eso, vamos, no sé. Sí, no, era como a mí me pareció fundamental, ¿no?, para entender vuestro trabajo después también después de la pandemia, de cómo se nota también una nueva dinámica, no sé si me equivoco porque no es mi campo, pero una dinámica también de ir juntándose y tener esta voluntad, ¿no?, de amplificar juntos, ¿no?, de dinamizar, como decir, de exponer al público cómo funcionáis, que me parece una dinámica muy interesante. Sí, yo creo que la gente que participamos en esa mesa redonda acabamos muy contenta. Nos pasamos recetas, truquitos, formas de afrontar la situación, ¿no?, pues cuarentena, y yo creo que fue bastante interesante. Y precisamente, ¿cómo estáis las editoriales después de esta pandemia, después de ¿no?, este vacío un poco, ¿no?, de movimiento social, de que notamos, ¿no?, un poco como una baja ahora una red, algo se está poco a poco reconstruyendo, pero sí que ha sido un periodo muy complicado, imagino. Sí, bueno, lo que voy a contar ahora más parte más de mi, ¿no?, de mi vivencia dentro de la editorial Imperdible. No es una vivencia generalizada, pero sí que hay algunos puntos en común con otras editoriales. Por ejemplo, la cuarentena nos privó, y la situación de restricciones sociales y de aislamiento social, ¿no?, nos privó, por ejemplo, de la venta directa de eventos como la Bienal, ¿no?, como los encuentros, mostras, firas, etcétera, del libro anarquista, que hay por varias ciudades del Estado español, y cosas similares, ¿no?, la Fira Alternativa de Valencia, por ejemplo, que nos sirven, ¿no?, para, porque normalmente pues las editoriales funcionamos pues dejando libros a depósito, pues dejando normalmente el 30%, en caso de distribuidoras un poco más, 50%, porque también nos hacen una labor tremebunda, no llegan, no llegamos con ellas, llegamos a sitios que no llegamos por cuestiones físicas y temporales y energéticas. Así que por una parte eso nos fastidió bastante, pero por otra parte las librerías afortunadamente fueron de los comercios que tuvieron menos restricciones, así que hubo bastantes ventas. Y también nos ha favorecido o empobrecido, según de cómo se haya planteado en cada situación, el tema de la venta por internet. En algunos casos en los que editoriales tenían una infraestructura digital previa, ha ido relativamente bien este tránsito al no voy a sitios, no te toco, tengo miedo, o no puedo ir directamente porque me lo niega el Estado. Y en otros casos en los que esta infraestructura no ocurría, pues han tenido una situación más problemática económicamente. Por ejemplo, Peña, yo que sé, pues Peña que vive en pueblos, no vive en megalópolis, ¿no?, como Madrid, por ejemplo, ¿no?, que tiene la editorial ahí. Y luego un problema también bastante grande ha sido plataformas como Amazon, que han intentado copar, en un contexto en el que estaban teniendo ventas históricas, han intentado copar el mundo de la edición, hasta el punto de que nos sumamos hace, pues creo que en la poscuarentena, nos sumamos a varias editoriales que hacían un comunicado, ¿no?, público, diciendo que prohibíamos expresamente a Amazon que comprara nuestros libros, como estaba ocurriendo en el caso, ¿no?, de Peña, que igual se movía por circuitos más no comerciales, pero en el límite, ¿no?, que comprara nuestros libros para luego venderlos, ¿no?, que a veces los vendían incluso más baratos, pero luego estos libros les servía de reclamos para que luego la gente comprara otros productos o se volviera adicta a comprar, que es uno de los factores también de este tipo de empresas asquerosas, ¿no?, que han proliferado últimamente. Y luego un tema que salió un montón es el tema de lo que he comentado antes, ¿no?, el incremento del precio del papel, de los combustibles, y ya con la guerra de Ucrania ya ha sido apague, vámonos. Así que esto está generando bastantes situaciones complicadas. Se está encareciendo el tema del transporte, está encareciendo el papel, está encareciendo los precios de salida al público después. A mi modo de ver, también estamos en un contexto en el que, pues a raíz de la subida generalizada de cosas de supervivencia básica, ¿no?, como la alimentación, esto genera que la gente tenga un margen menor para comprar otras cosas. Pues vale, no digo que los libros no sean vitales, ¿no?, incluso hay libros que pueden salvarte la vida, ¿no?, pero que igual prefieres gastarte el dinero en comer que en comprarte un libro, ¿no? Así que esto está un poco ahora mismo sobre la mesa, y el futuro, al igual que el de muchas cosas más relacionadas con temas económicos, ¿no?, de nuestros colectivos, pues está bastante incierto ahora mismo. Pero bueno, que será cuestión de ver cómo salimos. Y bueno, lo que ocurrió también en Valencia es que nos intercambiamos algunas recetas de cómo salir de esta, ¿no? Por ejemplo, algunas compas pues tienen imprentas que hacen cosas a mano en su casa, o tienen la luz pinchada y aprovechan de esto para meter maquinaria, que tampoco es que esté aquí que consuma, ¿no?, como una ciudad, ¿no?, pero que yo que sé, que al final es bastante pasta, al final, ¿no?, la electricidad, la maquinaria de imprenta consume bastante. La subida de precios lleva ocurriendo ya del papel desde noviembre, y va cada vez en enero otra subida. No sé si ha habido una subida hace poco o si no está a punto de ocurrir. O sea, que está siendo nos están ahogando un poquito a las editoriales, pero bueno, que vamos saliendo al paso, ¿eh? Sobre todo con el rollo, ¿no?, que tenemos de editoriales, ¿no? No estamos en la competencia capitalista, no individualista, tal, sino que nos apoyamos mutuamente en la medida de lo posible, gran parte, ¿no?, del circuito anticomercial que hay en el Estado español, por lo menos. Pues incertidumbre o no, tenemos ahora en nuestras manos el libro, tuyo, Invertidos y rompe patrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español, de 1868 a 1982. Creo que es un poco anterior a la crisis del papel, de la que hablabas antes, de la que está hablando todo el mundo, pero aún así, lo primero que me llama la atención es, si conocéis los libros que editan Editorial Imperdible, suelen ser libros pequeños, muy manejables, son perfectos, de estos países leyendo en el metro y tal. Yo, por ejemplo, me leí el de Star y Fuego Queer, y ahora tenemos aquí un libro de 500 y pico páginas. O sea, háblanos un poco de este libro, porque yo lo estoy ojeando y me parece una maravilla. Bueno, no sabía de qué iba a hablar aquí. Así y que, un salto de lo que estabais editando antes a esto que tengo en mis manos ahora mismo. Vale, bueno, estuve 9 años para escribir ese libro, se nota en el volumen, y aún así le faltan 7 capítulos que están en internet subidos porque no cabían. Pero priorizamos sacar este libro porque, bueno, o sea, igual está mal que lo, no sé cómo comentar esto, o sea, como que yo en cierto momento me agobié porque me salió una investigación tan larga que dije, Dios, no podemos publicar esto porque es demasiado grande, y la peña del resto del colectivo editorial me insistió, ¿no?, para publicarlo, porque la verdad, está mal igual que lo diga yo, pero es una obra bastante completa de la historia de la relación entre el mundo de la izquierda y el mundo LGTBI en el Estado español. Hay peña que lo llama obra de consulta. Y un poco, pues bueno, surge de mi propia vivencia dentro de los entornos políticos anarquistas y de la falta de referentes históricos que ha habido en general. Y bueno, un poco, la mayor parte del libro en realidad habla de la transición, de cómo fue el paso, ¿no?, de esta homofobia, ¿no?, que hay imperante, ¿no?, a pesar, hay muchas variantes diferentes, ¿no?, pero en los años 20 y 30, en el franquismo, dentro del mundo de la izquierda, cómo hay un cambio a partir del final de los 60, a partir de la transición, que permite que bueno, pues que la situación se dé hasta el día de hoy, que la izquierda, entendida de una manera amplia, ¿no?, y el anarquismo concretamente también, es una fuerza política muy importante en la lucha, ¿no?, por la disidencia sexual y de género, hasta el punto de que, en mi modo de ver, en los últimos años, las propuestas más acción directa y más anarquizantes, ¿no?, por llamarlo de una manera, dentro del mundo transfeminista, queer, LGTBI, transmaricabollo, como queramos llamarlo, están empezando a tener una importancia muy, muy, muy, muy clave, y están desbancando a colectivos mainstream oficiales, ¿no?, digamos. Pero bueno, eso es la cuestión política. Esto es una obra de historiografía pura y dura, que sí, creo que está guapa. Samar, recuerdo leer una entrevista que te hicieron hace tiempo, no me acuerdo en qué medio, y hablabas que eras historiador, no eras historiador académico, por decirlo así, sino que tú eres un historiador aficionado. Sí, no acabé la carrera, la dejé cuando estaba acabando y la dejé para hacer esta cosa, de hecho, porque la carrera me generaba problemas para poder hacer la investigación realmente. Uh-huh. La haría largo de contar, pero en la universidad, pues bueno, tiene cosas buenas y cosas muy malas. Sí. O sea, desde el mundo académico te ponían palos en las ruedas, ¿no? Para... Sí, principalmente. Yo creo que se puede hacer... O sea, el mundo académico tiene lastres enormes. Yo digo siempre que es un régimen neofeudal, y en el que hay unas jerarquías impresionantes en las que la peña te obliga a estudiar unas cosas y no otras, es a investigar y a estar al servicio de ciertos profesores con ciertos privilegios, y que es gente muy concreta. Yo siempre reivindico, cuando presento el libro, que se puede hacer historiografía honesta y accesible y de gran calidad al margen de la academia, aunque tengas luego problemas económicos, ¿no? Pues yo qué sé, porque a veces me iba a archivos haciendo dedo, ¿no?, y me quedaba en casa de las colegas, pero que creo que se puede hacer también de esa manera, y sobre todo desde el activismo, ¿no?, desde de la asepsia, ¿no?, que nos propone la academia siempre, sino desde que esta cosa no es para, no sé, para llenar estanterías, sino para que la peña, lo que he dicho antes, tenga referentes y la lucha actual siga adelante de una manera más activa y más con más sentimiento, ¿no?, de lo que ocurrió antes, para seguir hacia adelante, ¿no?, siguiendo la obra de la peña que vino anteriormente. Pues por mi parte, enhorabuena por este libro. Gracias. Yo, este está en mi lista de lecturas y a mí me parece un trabajo impresionante. Animo. Pues muchas gracias, Piro, y muchas gracias, Perú, perdón. Y pues seguimos con una canción. Parlamentaria, las patronales, los sindicatos. Buenas, y tenemos ahora aquí con nosotros a Rocío de Traficantes de Sueños y de La Maliciosa. Bienvenida, Rocío. Hola, buenas. Cuéntanos un poquito, sobre todo de La Maliciosa, ¿no? Que es un proyecto nuevo. Háblanos un poquito de cómo ha surgido, en qué, cuál es el plan, de dónde sale la idea. Es nuevo en tanto que inauguramos el local hace poco más de un mes, ya con todo terminado. Es un local muy grande, pero no es tan nuevo en el sentido de que son muchos años los que han costado llegar hasta aquí, ¿no? Sabéis que son dos organizaciones históricas, en Madrid Traficantes de Sueños y Ecologistas en Acción, a nivel Madrid, pero también a nivel estatal, ¿no? Las que impulsan este proyecto a través de un crédito con COP57, ¿no? Entonces se decide comprar este local y hacer esta apuesta, siempre en esta línea que también han tenido los locales anteriores de Traficantes Sueños, de que sea un lugar abierto a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, por un lado están Ecologistas, que tienen oficinas, aulas, salas de prensa, además, la parte de Traficantes, que tiene una librería extra, aparte de la que de la IA clásica de Duque de Alba, y lo fuerte y lo bonito del local es el salón de actos, que es muy grande. Y bueno, que queremos que sea como... Es esto que tenemos aquí, es delante, que ¿no? Tenemos con aquí. Sillas amarillas muy ordenaditas, sí, muy bonitas. Sí, y que la idea es esa, ¿no? Pues que esté súper abierto y que haya capacidad y que haya infraestructuras para toda la gente de la ciudad y de fuera de la ciudad. ¿Y tenéis ya contenidos preparados en medio plazo? O... Vamos un poco sobre la marcha, ¿no? Contenidos hay muchas presentaciones de libros, muchas reuniones, plataformas, pues desde la gente que hace las auditorías de la sanidad pública o contra los fondos buitre, comisiones de ecologistas en acción de todo tipo, gente que está de paso, activistas de derechos humanos que están de paso por Madrid, ¿no? Y bueno, y alguna cosa que se nos va ocurriendo a nosotras, ¿no? Más allá de lo que... de las cositas para las que la gente solicita el espacio, como os decía, ¿no? Por ejemplo, pues así, una gorda que estamos montando ahora es, en coordinación con el Comité de Regularización ya de Madrid, un festival de radio en vivo, tirando de programas de podcast que ya tienen sus canales y su trayectoria y demás, que van a recibir a un montón de invitadas, activistas y artistas antirracistas para apoyar la campaña de firmas de la ILP, ¿no? Para regularizar a toda la gente que está sin papeles en el Estado. Ese sería como uno de los eventos así más tochos y al que le queremos meter fuego ahora. ¿Y alguna forma para contactar con vosotros si hay algún colectivo interesado en organizar algún tipo de evento? Sí, pues directamente a través de la página web puede encontrar un formulario, ¿no? De quiénes somos, qué queremos y para cuándo. O también hay un email que también está en la web, que es ateneomaliciosa.net. Y a partir de ahí pueden escribir con lo que quieran, para proponer, para pedir, para aportar, ¿no? Abierto está, vaya, o eso se intenta. Bueno, pues yo creo que ya para terminar, que nos pedías ahí mucha brevedad, que tus obligaciones te llaman. Muchas gracias por ceder el espacio, a nosotros en concreto por cedernos este espacio desde el que estamos emitiendo, y mucha suerte. Nada, gracias proyecto. A vosotras y encantadas de acoger. Está bien, al que está saliendo muy bien, tiene una programación súper chula, editoriales Distri súper guays, y nada, felices de estar acá. Muchas gracias. Gracias. Imaginación y de nuevo pacifistas, ahora viste de militar. la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Tiene la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Bueno, estamos aquí de vuelta en esta cobertura de la Piel Anarquista de La Maliciosa. Y bueno, tenemos con nosotras a Juan de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, que bueno, como decíamos, aquí en Peñuelas, aquí enfrente justo, en esta Piel Anarquista, que está compartiendo dos espacios, ¿no? Y uno de ellos es el de la FAL. Y bueno, pues que contamos con Juan, que nos va a contar un poquillo. Bueno, una de las primeras cosas que queríamos preguntar es cómo contactan con vosotros o cómo ha surgido un poco esto de que la FAL haga un poco de sede para esta Bienal Anarquista en Madrid. Bueno, pues los compañeros y compañeras de la Bienal nos comentaron en su día que estaban buscando espacios grandes, bien ubicados, y les parecía oportuna la idea de que, teniendo en cuenta que habría La Maliciosa también, tener dos espacios cercanos y aprovechar también un poco el tirón de lo que arrastra hoy en día Fundación Anselmo Lorenzo, a nivel de gente que sigue, de programación cultural y demás. Se valoró en asamblea de la Fundación, se veía que con el programa un poquito que se iba a poner en marcha colaba totalmente entre las finalidades de divulgación que tiene la Fundación, y decidimos tirar para adelante, ¿no? Y así de paso, pues también se puede hacer una historia interesante también, que creo que todavía no se está haciendo demasiado en el barrio, y es que está habiendo un montón de historia en Peñuela y en esta zona, pero no está habiendo demasiados actos que cosan a los distintos locales que hay mucho más que la FAL y que La Maliciosa. La Maliciosa acaba de aterrizar, pero está la librería Mujer, hay un montón de historia en el barrio que se podrían conectar y que podrían tener una actividad cultural coordinada, ¿no? Y de paso tenemos una inserción en el territorio que permita también conectar un poco las distintas líneas de trabajo que tenemos, ¿no? O sea, nos decías que encaja un poco con la línea que queréis llevar y que por la que queréis potenciar la FAL un poco a nivel cultural. O sea, ¿qué tenéis ahora mismo en mente o, a ver, o en camino? Claro, la fundación, por un lado, pues como la gente conoce, pues bueno, en realidad, y en Petit Comité, que es un comité bastante más amplio, estamos como muy desbordados porque en realidad la fundación es un centro documental, ¿vale? Con una intención, digamos, de que ese patrimonio documental, esa que está vinculada a la historia del movimiento libertario, pues sea bien comunicado, tenga, digamos, divulgación. Al mismo tiempo, la fundación, entre sus finalidades, tiene un poco la idea de divulgar esa conexión entre la historia del movimiento libertario y las luchas actuales, pero eso es una mínima parte, porque esos son los actos que promociona la fundación. Pero el tema es que damos casa a muchísimas cosas, porque por suerte la fundación tiene un salón de actos muy grande, tiene mucho espacio y se tiene una política de abrir el espacio a la gente que lo solicita y que en cierto sentido pues que cumpla un poco con cuatro cosas mínimas, ¿no? Entonces, que se solapa un poco la actividad cultural promovida por la propia fundación, que siempre está ligada a movimiento libertario, con el acoger iniciativas que no tienen que a lo mejor que ver con estrictamente con movimiento libertario, sino que si alguien quiere presentar un libro relacionado con el movimiento contra las casas de apuestas, pues su casa es la FAL, ¿sabes? No hay ningún problema. Con lo cual encaja de nuevo, ¿no? Ese objetivo también de ese archivo memorial, ¿no? Claro. Un poco de la memoria del movimiento libertario, con conectarlo con las luchas actuales, ¿no? Claro. De que haya una ligazón, ¿no? Eso es lo importante, claro. Justo no tiene ligazón, estoy hablando de movimiento libertario. Sí, no. Más que nada porque conecta también un poco con la filosofía de archivo que tenemos, ¿no? Que es que, al fin y al cabo, si tú te vas, por ejemplo, al cómo se trabaja la documentación o el patrimonio documental del movimiento libertario depositado en otros centros documentales, que por desgracia es una constante, pues hay muchísima documentación de CNT, de Mujeres Libres, de todas las organizaciones del movimiento libertario repartidos por 50.000 sitios, ¿no? Buena parte de ella, esa documentación, es producto del expurgo y del robo a la organización y está depositado en, pues bueno, en sitios donde esa documentación se folcloriza o se deja totalmente secuestrada a lo que viene a ser el uso histórico tal cual, ¿no? Pues por lo menos la documentación, evidentemente, en su casa, que es la casa de su organización, lo que pretende ver es que, evidentemente, ya no solo por CNT o por el movimiento libertario, sino por todo lo que tiene, digamos, de lucha contra la presión, es como algo que conecta con lo que se está haciendo hoy en día, con lo que hacemos todos, ¿no? No es una cosa muerta, ni que haya que folclorizar, ni que haya que... No, es una documentación que permite que la gente que está luchando hoy en día se sienta partícipe de una tradición de lucha que no va a morir con ellos, sino que va a continuar, esperemos, ¿no?, que hasta que derrotemos al enemigo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos dentro de la Fundación. Somos un archivo serio, riguroso, pero que dentro de lo que cabe intentamos que nuestra documentación conecte y alimente las luchas de hoy. Porque el Estado y los archivos, los centros documentales del Estado, evidentemente, cuando hablen de anarquismo, lo van a hablar siempre como una cosa muerta, ¿vale? Entonces, claro, nosotros lo que pretendemos es justo lo contrario. No solo con el anarquismo, sino con los movimientos populares en general. Estamos hablando además de una tradición de lucha, además que, bueno, pues que conocemos, creo que es bastante evidente, ¿no? El rodillo mediático, académico y demás, ¿no? De incluso desde el franquismo, pasando por la propia transición, ¿no? De prácticamente sepultar toda esa memoria de lucha y generaciones que se han educado y se han criado desconociendo todo esto, ¿no? Entonces ahí está ese trabajo. Y esto me permite un poco enlazar también con, si no me equivoco, estabais en medio de un crowdfunding, precisamente porque estáis intentando, tenéis ya, digamos, lo que todo el archivo que tiene que ver hasta el año 39, ¿no? Tenéis ahí ya perfectamente catalogado, pero sí tenéis mucho material del 39 en adelante, ¿no? Sobre todo la época de la transición, que además necesita, ¿no? Necesita el cuidado, reubicación, catalogación, ¿no? Y vamos, y eso yo creo que cualquier persona puede empezar a hacerse la idea con sencillez de que necesita un trabajo importante, ¿no? Para preservarlo. Claro, a ver, nosotros, para que hagáis una idea, todo lo que tiene que ver un poco con Guerra Civil, con lo anterior al 39, digamos, en la época en la que, en cierto sentido, el movimiento libertario era importantísimo en el Estado español, pero era también importantísimo en el contexto del anarquismo internacional, donde prácticamente a partir de los 20 pintaba poco, Sin embargo, el anarquismo español seguía siendo, digamos, como un referente para un movimiento libertario internacional que había sido minorizado pues a partir de los años 20, ¿no? Y que encima, ¿no?, en el 36 pudo desarrollar un proceso revolucionario importante, ¿no? Esa documentación se tiene muy bien trabajada, pero el tema es que nos encontramos con que con posterioridad al 39 el movimiento libertario se reparte por todo el mundo y esa documentación de los grupos del movimiento libertario en el exilio ha ido llegando a la fundación. Ha ido llegando, por suerte. Y al margen de eso, pues la organización ya no es que estuviese viva en los años 70, sino que centralizaba, digamos, estaba en el centro de un movimiento que, por desgracia, o fue recuperado o esas organizaciones desaparecieron. Entonces, claro, gente vinculada a movimiento autónomo, gente vinculada a grupos ecologistas con afinidades libertarias, esos grupos han desaparecido o buena parte de ellos han sido recuperados y la documentación de esos grupos está depositada en la fundación. Entonces, claro, hablamos de que hay que hacer un esfuerzo ya no solo por la documentación de CNT o del movimiento libertario, sino por catalogar y trabajar bien esa documentación, que será una documentación que empieza a ser trabajada dentro de poco, porque ya lo es. Nosotros vamos a cerrar el 2021, que se está cerrando la estadística, cerca de las 600 consultas de investigación. Es decir, esas consultas de investigación es atender a un documentalista que está haciendo un documental sobre la lucha de la COPEL. O atender, por ejemplo, a una persona que está buscando, por ejemplo, las raíces familiares porque no sabía que su bisabuelo fue asesinado por tener el carnet de la CNT en el bolsillo, porque se le ha ocultado, ¿no? Y nosotros tenemos unas 600 consultas al año relacionadas con estas, ¿no? Entonces, claro, ahora en la medida de que va creciendo el interés por desempolvar la historia oculta y la historia secuestrada de la transición, la historia de protagonistas que han pasado desapercibidos, que al fin y al cabo la historia... Esa historia no se ha contado, pues la medida en la que mucha gente está haciendo un esfuerzo por valorizar esa historia oculta de la transición, claro, la FAL tiene que hacer también un esfuerzo por poner esa otra documentación al servicio de la gente, ¿no? Y el crowdfunding es para eso, es para dotarnos de recursos que nos permitan, lo primero, conservar mejor la documentación. Ahora, por suerte, pedimos una cantidad muy alta, que era 100.000 pavos, que es mucho dinero, sabiendo que era muy difícil conseguir esa cantidad, pero en poco tiempo se han conseguido 40.000 euros, ¿vale? Que es mucho dinero, que nos va a permitir por lo menos toda la parte de conservación, que además tú sabes que la conservación fotográfica específica con materiales que por desgracia valen mucha pasta, pero nos va a permitir conservar todo el fondo fotográfico posterior al 39. Estamos hablando de unas 5.000, 6.000 fotografías, 1940 hasta nuestros días, de todo el exilio libertario español, del francés, del mexicano, del argentino... incluso del escandinavo. Tenemos fotografías de todo el movimiento libertario repartido por todo el mundo, de los compañeros que llegaron a Australia, de los compañeros que estaban en el norte de África, y por suerte su fotografía y su documentación se va a poder conservar bien gracias a este crowdfunding, que también ha permitido un poco agitar muchas redes que en un determinado momento no sabes si las tienes o no, y es lo que ha permitido un poco darnos cuenta del trabajo que ha hecho la fundación durante estos años ayudando a la peña, porque cuando se ha necesitado ayuda se ha dicho, oye compa, necesitamos ayuda para esto, la gente ha respondido muy rápido, y eso también engrandece mucho todo el circuito de gente que tiene mucha afinidad por lo libertario, ¿sabes? Que en un determinado momento, ¿sabes?, no la tiene en la cabeza como alguien, ¿sabes? Que, bueno, ha hecho una consulta, pero en un determinado momento te dice, joder, si es que yo tengo afinidad por esto. A mí me encantaría que esta documentación fuera conocida por mucha gente, ¿sabes? Y ahora la verdad te lo demuestran porque te dan 200, 250 pavos sin ningún problema, ¿sabes? Bueno, pues no, nos vamos a quedar un poco con esta un poco idea, ¿no? De reivindicar precisamente esta memoria, ¿no? Y el defender precisamente la protección de todo este archivo documental. Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta cobertura de la Bienal Anarquista, y bueno, y recordar un momento que la Fundación Lázaro Lorenzo sí que es una de los espacios, ¿no?, que está cogiendo este encuentro. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Si supiera.

¡Os esperamos! Para consultar el programa, visita la web www.bienalanarquista.madrid y síguenos en Facebook e Instagram. Bueno, pues aquí seguimos en esta cobertura en directo de la Bienal Anarquista de Madrid de 2022. Y antes de nada, tenemos nueva incorporación. Ya os hemos avisado antes, Raimundo. Hola, muy buenas. Muy buenas. Se acaba de incorporar y ahora pasamos un momento brevemente a leeros una información sobre el barril de Radio Almaina que van a pinchar por el 1 de mayo. Tras la manifestación del 1 de mayo en Granada, va a haber una comida y tapeo popular organizado por Radio Almaina en el centro vecinal autogestionado La Colectiva, calle Nazaríes, sin número, de 1:30 a 5. Tapeo, música, buena compañía para apoyar la autogestión de Radio Almaina. Por favor, apoyar los medios libres y así apoyaréis la difusión de las luchas obreras y populares. Radio Almaina, la radio libre que golpea el dial granaíno en el 88.5 de la FM desde hace más de 10 años. Radio Almaina, que debemos recordar que es una de las radios libres que están haciéndolo, vamos, están remitiendo, ¿no?, esta cobertura de Bienal Anarquista. Creo que tienes por ahí por delante, sí, de la lista, pues igual no quiero cometer errores y dejar, sí, sí, sí, ausentes. Sí, somos en total 11, creo que eran, ¿no? 11 radios, sí, sí, sí, de todo el estado y de fuera, del otro lado del Atlántico. Bueno, empecemos por fuera, por Chile. Sí, sí, sí. Radio 31 de enero, la Onda Rebelde de Chile, podéis estar escuchándolo desde allí. Ahora Sol Radio, Onda Expansiva de Burgos, Radio Almaina de Granada, Radio La Granja de Zaragoza, también en Zaragoza Radio Topo, Radio Vallecas en Madrid, Irola Irratia en Bilbao, Radio RSK Barcelona, Chinchilik Irratia Orereta y Radio Clara en Valencia. No está nada mal. Y pues os comentábamos antes, estamos en la cobertura en directo de la Bienal Anarquista. Vamos a comentar un poquito el programa porque os hemos adelantado esa charla que está teniendo lugar ahora en la Fundación Anselmo Lorenzo de Barrio, Vivienda y Estrategias Colectivas de Apoyo Mutuo. Pero vamos a seguir hablando del programa, porque tenemos varios días de movidas por delante. Bueno, quizás empezamos por lo que ya, ¿no?, sí, lo que sí, ya sí, ha pasado, sí, sí, ¿no? Sí. Por un poco, por darle un poco empaque, claro, un poco sí, a todo, ¿no? Ayer viernes, ¿no?, ya comenzaba a las 5 de la tarde, el taller, ¿no?, la charla taller sobre autoorganización, titulado La fuerza de lo colectivo, protagonizado por activistas desde la horizontalidad, ¿no?, que bueno, estaba orientado, bueno, ya nos han contado antes al principio, ¿no?, un poco orientado a precisamente a diferentes consejos prácticos, ¿no?, en forma de taller, ¿no?, para trabajar el asamblearismo, la horizontalidad y demás, de esas cosas que muchas veces damos por hecho, pero luego en el día a día nos cuesta y nos, sí, y cuántos colectivos nos habrán quemado por no saber llevar adelante eso, ¿no? Y luego, bueno, posteriormente, bueno, también a las 5, ¿no?, en este caso, bueno, el anterior era en la Fundación Anselmo Lorenzo. O sea, recordamos que esta Bienal Anarquista se está celebrando en dos espacios, en la Maliciosa y en la Fundación Anselmo Lorenzo, casi uno enfrente del otro. Y al mismo tiempo, ayer a las 5 de la tarde, teníamos también el negocio de las fronteras, Frontex y la industria de control migratorio, en la que, bueno, podíamos contar con Teresa Palomo o por causa, ¿no? Y esto sí que era aquí, ¿no?, en el Ateneo de la Maliciosa, ¿no? Esto fue ayer, ¿no? Y hoy hemos tenido, ¿qué hemos tenido a la mañana? Hemos tenido una charla muy interesante. Yo he pedido al principio, lo hemos tenido que montar el sarao y no he pedido que dar al final, pero era Estigma y Derechos del Trabajo Sexual, con Afemtras, perdón, y Paula Sánchez Perea. Y yo lo que digo, que lo que he visto de esta charla, a mí me ha encantado. Bueno, y ahora justo, precisamente en la Fundación Anselmo Lorenzo, estará empezando, a puntito de empezar, Barrio, Vivienda y Estrategias Colectivas de Apoyo Mutuo, donde hay pues cuatro colectivos diferentes: la Sarsa de Estructuras Populares y Comunitarias de Manresa, el Sindicato de Barrio de Hortaleza, Federación Anarquista de Gran Canarias y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas. Que esto está haciéndose ahora en Fundación Anselmo Lorenzo, una charla de rabiosa actualidad en un movimiento nuevo que está surgiendo en torno a las luchas por la vivienda desde la autoorganización, ¿no?, y con el barrio, además, con la hipótesis barrio como territorio. Sí, hablábamos antes además de que es muy interesante porque son colectivos que están construyendo. que están construyendo desde una visión eminentemente práctica, porque se trata de luchas por todos los problemas de vivienda que está habiendo ahora, pero que al final acabas construyendo colectividades, construyendo experiencias que igual, también lo han repetido antes algún compañero, que igual tú no sabes que estás haciendo un tipo de autoorganización, de organización anarquista, etcétera, pero te das cuenta cuando estás construyendo estas luchas que estás poniendo todo eso en práctica. Vamos a intentar a ver si luego podemos contar con alguna de las compas de estos diferentes sindicatos de vivienda colectivos para que nos cuenten un poquillo, pero bueno, sí que es verdad que aún diferenciándose mucho en los nombres, ¿no? y demás, comparten algo común, sí. ¿No? Primero el que la vivienda sea, digamos, el elemento a través del que atacar y afrontar, ¿no? El conflictualizar precisamente dentro de la lucha de clases, ¿no? La vivienda que sea el elemento vertebrador de las luchas en un territorio concreto, que es el barrio, ¿no? Ese espacio, y en el que te apoyas en las diferentes estructuras populares que van surgiendo y vas haciéndolo integral, ¿no? En todas las luchas que surjan en ese espacio. Es decir, es algo que ahora mismo, vamos, se está multiplicando en diferentes ciudades y barrios. Uh-huh. Bueno, y luego a las 7 tenemos crisis climática, soluciones enfrentadas, propuestas verdes y luchas anticapitalistas, ¿no? Sí, esta charla será a las 7 en el Ateneo La Maliciosa. Aquí no os vais a perder nada, ya que las charlas son a distintas horas, una en la FAL, otra en La Maliciosa, y podéis ir andando de una a otra y podéis verlas todas si os interesan y si queréis. Y el domingo 1 de mayo, ya mañana, tenemos programada una manifestación en Madrid que a las 11:30 dará comienzo desde la Plaza Mayor de la capital del reino, y es una manifestación intersindical en la que diferentes sindicatos combativos de carácter reivindicativo de clase, seguramente también libertarios, pues se dan cita para sumar fuerzas en una fecha que es una fecha emblemática, que desgraciadamente de un tiempo a esta parte se ha convertido en algo más bien, bueno, pues folclórico, o ha tratado de ser vaciado de sentido reivindicativo por parte de algunas estructuras del poder, y que duda cabe que, siendo una fecha tan importante, es una fecha que desde el siglo XIX se ha estado reivindicando como fecha vinculada a la lucha de los trabajadores, del movimiento obrero, y además hay que decirlo, del movimiento obrero de carácter libertario, hay que reconocer o hay que recordar a los llamados mártires de Chicago, de Heimatker, y o como se pronuncia bien en inglés, etcétera. Y claro, aparte de la iniciativa que hay en Madrid, seguramente hay muchas más iniciativas en muchos lugares. ¿Qué hay en Bilbao, Arcadio? No tengo ni idea, porque he desconectado totalmente por estar en Madrid, por haber llegado aquí y no me va a dar tiempo a estar. Sí que hay algo a las 5 de la tarde, pero no voy a nombrar nada. Pero bueno, sí un poco reivindicar precisamente esta propuesta, en este caso, ¿no? de ampliar, ¿no? El 1 de mayo, ¿no? Más allá del, digamos, de la imagen del obrero masculino y blanco tradicional, un poco ampliarlo más a un espacio mucho más diverso y plural, y desde el que puedan confluir las luchas, ¿no? Un poco, que es un poco la llamada también de mañana, ¿no? De la interseccional. Eso es. Pues yo barriendo para casa, decir que mañana o a 1 de mayo en Burgos hay varias manifestaciones. Aparte de la manifestación oficial de los sindicatos llamados mayoritarios y una manifestación a nivel nacional de otro que se llama USO, a mí la que personalmente me resulta más interesante es la que se ha convocado a la 1 de la tarde en la Plaza del Cid. Burgos no podría ser de otra manera, ¿no? En la Plaza del Cid, Campeador, pues que confluyen diversas organizaciones y colectivos libertarios. CGT, CNT y Biblioteca La Maldita, que es una iniciativa que creo que es, que no es la primera vez que se realiza, y habla un poco de la voluntad de las personas que forman parte de los movimientos sindicales y libertarios de la ciudad por sumar y tratar de que, bueno, pues como decíamos, que esa fecha pues tenga un carácter reivindicativo y sumar fuerzas, porque la que nos viene no es fácil, y tampoco vamos a ser agoreros y comentar series de terror, pero lo que viene es difícil, y sobre todo en nuestra región, en lo que llaman oficialmente Castilla y León, en esa parte de la península históricamente llamada Castilla. Y por eso se agradecen iniciativas como esta Bien Anarquista, donde se realiza esta confluencia, ¿no? de luchas, ¿no? Que ya están en movimiento, ya están en funcionamiento, y para poder encontrarnos unas a otras, y que además continúa, ¿no? Está bien el propio lunes 2 de mayo, ¿no? Que teníamos a las 12 iniciativas frente a la violencia psiquiátrica. Esta charla será, ya has dicho tú, a las 12 en la Fundación Anselmo Lorenzo y participarán Alfon, un activista de Movimientos Locos, La Revolución Delirante y La Porvenir. Luego a las 5, ya por la tarde, tendremos Educación Libertaria en un contexto neoliberal a cargo de Ani Pérez, que este será precisamente en el Ateneo de la Maliciosa, donde estamos ahora mismo. Y luego ya para terminar como colofón, a las 7, una charla sobre sindicalismo en la Fundación Anselmo Lorenzo, con yo creo que gente de la propia fundación como ponentes. Pues es un programa bastante completito, ¿no? Para estos días está bien anarquista. Además, yo lo que sí que he percibido un poco es muy, no sé si la palabra es diverso, muy plural desde lo práctico. Todo sí que coinciden todos en que son cosas que están ahora mismo en movimiento, ¿no? Y que están intentando fructificar. Y ahora vamos a escuchar una canción y vamos a cogerle con nosotras y nosotros a Edu del colectivo editorial Gambarache, que viene de Asturias, para hablarnos de la charla que se dio ayer aquí en La Maliciosa y para hablar del negocio de las fronteras, Frontex y la industria de control migratorio. Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile. Si tobillos quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. No tenía nombre, no tenía mierda. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos donde quepamos todo o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin. Pues volvemos aquí en La Maliciosa, que estamos ahora siguiendo con este programa especial durante toda la tarde para seguir un poco la actualidad de este fin de semana excepcional que acogemos la Bienal Anarquista de Madrid, la primera edición. Y estamos con Edu. Edu, participaste ayer en la charla que tuvo lugar aquí en La Maliciosa para hablar de las políticas a las fronteras, ¿no? De lo que estamos conociendo desde hace varios años como una política devastadora para toda la gente que quiere eso, cambiar y buscar horizontes mejores para su vida. Y participaste ayer a la charla un poco con desde tu colectivo también, el trabajo que estáis haciendo como editorial con el colectivo de Chambalache en Oviedo. Y viniste también con libros, ¿no? Así me contaste enseguida cuando te pregunté para estar con nosotras aquí, que ibas a leer, ¿no? Unos textos para un poco, ¿no?, dar paso a este debate. Bueno, pues puedo empezar leyendo. Dale. Como siempre, ¿no? Mi vecinada del tercero continúa desinfectando una a una las patas de su perro cada vez que vuelven del paseo y se disponen a entrar en casa. Una amiga que trabaja de puta ha vuelto a recibir llamadas. Acude al piso de contactos y chupa pollas, mete dedos en el culo y se deja penetrar. Todo ello con condón. A veces se ríe y piensa con el dedo envuelto en látex, que parece una enfermera. Eso sí, sin EPIs y sin distancia social. Inocencio, 87 años, fue picador en la mina. Sabe bien lo que es quedarse sin oxígeno. Al fin y al cabo, lleva media vida silicótico. Ha vuelto a pisar la calle tras 100 días confinado. De 5 a 7 de la tarde sale de la residencia en la que vive. Aunque teme al bicho, necesita caminar. Hace menos de un año que rompió la cadera. Tanta película de John Wayne tirado en la cama le ha dejado más torpe. Dice que le duele la pierna y dice también que la calle está más triste. El coronavirus es un gran promotor del civismo. Ayer la policía intervino en Gijón en una casa en la que se juntaban 28 gitanos. Migrantes y gitanos, gente que se toca todo el rato, que se abraza, que grita y mete ruido. El virus se contagia mucho más si gritas y te magreas. El civismo europeo, por el contrario, es de naturaleza silenciosa e individualista. Nada de apelotonarse o tocarse, nada de dar voces. Los cívicos agentes de las multinacionales firman desde su teléfono la destrucción de los humedales de toda una región. Se saludan con el codo mientras acaparan millones de hectáreas de una antigua colonia. Talan un bosque desde Londres y plantan en él palma africana. Agujerean una montaña para abrir una mina. Deslocalizan en el sur industrias distópicas que producen decenas de millones de cerdos y de pollos. Luego echan la culpa del origen del ébola y del coronavirus a los murciélagos y a los pangolines y miran con horror a esa gente que, venida de cualquier rincón del mundo, no sabe lo que es el civismo. Bueno, ayer empecé leyendo estos fragmentitos porque en realidad yo no era el ponente de la charla sobre Frontex, tengo que decir, sino que, bueno, por razones del guión, la persona que iba a venir no podía estar y la gente de la organización de la Bienal me conocía de haber dado alguna charla sobre política migratoria y entonces improvisamos ahí una presentación y por eso les decía que, como no tenía un guión preparado de charla, prefería como llenarla de pequeños textos que pudiesen evocar de algún modo las cosas que hemos trabajado en el colectivo Cambalache de Asturias en torno a la política migratoria. Y concretamente esto que leía ahora forma parte de un pequeño librito que tenemos ahí en la Feria del Libro de la Bienal, que se llama La Nueva Normalidad y que son algunos textos que fui escribiendo durante la pandemia y que he seleccionado aquellos que tenían que ver con las específicas estructuras racistas que de alguna manera se renovaron a lo largo del momento pandémico. Y como se trataba también de improvisar una serie de ideas en torno a la cuestión de la política migratoria y también de alguna manera contextualizar el papel de Frontex dentro de lo que es la política migratoria de la Unión Europea, lo que hice es aprovechar tanto este material como otros que había traído de mi propia colectivo, de mi propia editorial, que es un libro que se titula La invención del pasaporte, y luego también aprovechando que los compas de Virus, de la editorial de Barcelona, estaban aquí, pues me habían pedido un prólogo para otro libro de Sam Rankos-Ravi, que es un hombre que migró a finales de los años 80 desde Irán y que ahora es profesor de antropología en Suecia y que ha hecho un libro que se llama Yo soy frontera, que lo ha publicado Virus, y que en él de algún modo se recoge su propia experiencia vital como migrante clandestino en el final de los 80, cuando Frontex todavía no existía, desde Irán hasta la India, para luego entrar clandestinamente a través de Londres y finalmente en Suecia, donde tuvo que, digamos, que someterse a todos los análisis de los estándares de refugiosidad, como dice él, que tenía que cumplir esos estándares eurocéntricos de refugiosidad para que fuese aceptado como refugiado. Sufrió también la violencia de un supremacista blanco que le disparó a la cabeza, como a otros cuantos en el país en aquella época, y que recoge todo ese testimonio suyo, biográfico, pero lo traba con toda su teoría en torno a la cuestión de las fronteras, ¿no? Entonces ayer estuve hablando pues mucho de este libro de Sam Rankos-Ravi y del de Torpi, La invención del pasaporte, que de alguna manera publicamos en Cambalache porque nos parecía un libro histórico sobre la genealogía, no solo del pasaporte, sino de todos los que tienen que ver con los controles de la identidad. Y les ponía un ejemplo que creo que puede resumir bien lo que nosotros queríamos sacar del libro, que es desnaturalizar las fronteras, desnaturalizar todos estos sistemas de control. Decía, en el libro de Torpi hay un momento en el que se habla de la segunda mitad del siglo XIX, en que Estados Unidos aprueba la llamada Ley de Exclusión China, y cuando se aprueba esa ley para regular y contener la migración china a Estados Unidos, se decide que se va a hacer una especie de carnet de residencia a los chinos que sí que van a tener permiso de residencia y que se va a incorporar una foto. Y hay todo un debate sobre si el Estado tiene derecho a fotografiar a los individuos y a ponerlos en un documento, ¿no? Yo comparaba ayer este debate en ese momento con el hecho de que en la actualidad los menores migrantes que emigran solos se ven sometidos a radiografías médicas en la dentadura y en las muñecas para determinar supuestamente su edad. Y decía, ¿cómo han cambiado las cosas para que hace siglo y pico se discutiese si el Estado tenía legitimidad para fotografiarte y ahora mismo unos chicos pueden ser perfectamente radiografiados por el Estado? Unos niños, eso es. Menores de edad, claro. Eso es. O presuntos menores de edad. Eso es, decir que... para determinar su edad. Del mismo modo, contaba el testimonio de una compañera que yo llevé también a una novela que trata de la cuestión migratoria, que se titula En mar abierto, en el que ficcionaba de alguna manera una historia que me había contado esta amiga que procedía de Perú y que había sido contratada en el momento, vamos a decir, del milagro económico español. Mientras se desarrollaba un discurso de cierre de fronteras, la patronal española y el Ministerio de Trabajo acudían a Lima, por ejemplo, a reclutar trabajadoras para trabajar en la hostelería en la temporada alta, ¿no? Y ella me contaba que de las 600 personas que se presentaron, fueron seleccionadas 52 y que no solo les hacían pruebas para ver si sabían trabajar en la hostelería, sino que les hacían radiografías, análisis de saliva, análisis de sangre, para decidir cuáles de estas mujeres eran más robustas y, por tanto, más explotables durante ese periodo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este libro nos sirve para trastocar, de algún modo, cosas que hemos normalizado, ¿no? Sí, ¿no? Es poner en cuestión un poco o poner en perspectiva el tiempo de qué manera, o sea, cómo han entrado hasta la cocina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora ya estamos totalmente... entendemos que sí, pues que claro, que no, las fotos ya ni se preocupa a nadie, ¿no? De qué manera hemos ido delegando y el Estado ha ido cogiendo y ya vamos. Claro, y esto tiene todo que ver con Frontex, porque Frontex, por un lado, tiene todo un dispositivo que se nombraba ayer y que aparecía en ese informe, cada vez más militarizado, con presupuestos absolutamente desbocados. Porque estaría bien definir, o ¿cómo definirías tú Frontex para contextualizar así rápido? Bueno, Frontex tiene un largo nombre que seguro que me confundo si lo digo entero, bueno, pero que es la agencia, digamos, de control de las fronteras de la Unión Europea. la agencia que sobre todo, digamos, utilizar métodos policiales, incluso tendencialmente militares, y que es también la responsable de la coordinación de las deportaciones de migrantes desde Europa hacia otros lugares. Es un poco una especie de policía comunitaria de fronteras, eso o es. Ejército comunitario de fronteras. Eso es. ¿Pero es un cuerpo público o...? Sí, es un cuerpo que pertenece a la Unión Europea y que nació en el año, si no me equivoco, 2004, que su presupuesto se ha multiplicado como por 50 en 15 años. Curiosamente tiene su sede en lo que fue el gueto de Varsovia y de alguna manera lo que yo trataba de contar ayer es que mi particular visión de la situación de las migraciones en Europa, para poner en contexto Frontex, es que creo que en un momento, vamos a decir, de crisis terminal del capitalismo o de una crisis que ya se reproduce en el tiempo, digamos, el escenario de las migraciones ha cambiado. Si en España en los primeros años del siglo XXI fue el país récord mundial de recepción de migrantes para ese proceso de crecimiento económico, vamos a decir, desbocado, ahora mismo ya no hay la expectativa de un momento de crecimiento que requiera el reclutamiento masivo de población migrante ni en España ni en el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, es una situación un poco ambivalente porque también hay una crisis demográfica en Europa, con un envejecimiento de la población rampante y con una necesidad, por tanto, de seguir reclutando población migrante desde la perspectiva, siempre digo, del capital, ¿no? Entonces, lo que yo trataba de plantear ayer es que Frontex y el conjunto de la política migratoria europea trata de gestionar una cuestión, como digo, un poco ambivalente, que es que el flujo migratorio continúe en la medida en que es instrumentalizable para las necesidades del mercado de trabajo europeo, pero también que el flujo migratorio pueda ser contenido cada vez de forma más militar cuando esos flujos no son no es posible instrumentalizarlos para las necesidades de la economía europea. Y que me parecía que la cuestión del refugio, de esta bondadosa Europa que acoge a un número de refugiados, es funcional a este objetivo ambivalente, porque significa permitir la entrada de una minoría a la, por la cual Europa además se arroga ese papel de Europa humanitaria, y impedir la llegada de una mayoría de migrantes económicos o de falsos refugiados que pueden ser enfrentados por instituciones como Frontex. Me parece que quizás ese puede ser el resumen de lo que está sucediendo ahora mismo a nivel de la política migratoria europea. Y siempre que hay guerras, hay refugiados, y claro, llama la atención cómo en esta última guerra los refugiados de Ucrania están teniendo un trato muy diferenciado respecto a los que tuvieron otros refugiados de otras guerras que provenían de Oriente Medio. Me imagino que te llama la atención y que nos sabrás explicar o tratar de entender el porqué de esta situación. Bueno, claro, yo cuando he hecho esta mirada ha sido como muy mirada general. Luego habría que tratar, claro, situaciones más específicas, ¿no? En Cambalache, por ejemplo, unas compañeras, Ainhoa y Salma, publicaron un libro que se llama La radicalización del racismo, Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista, que precisamente habla sobre la construcción del enemigo externo, y concretamente del enemigo externo en términos islamófobos, ¿no? Y de alguna manera apuntaban efectivamente aunque haya una determinación económica para gestionar los flujos migratorios en función de las necesidades de la economía, etcétera, y de la creación de la fuerza de trabajo barata y servil, ese proceso, digamos que no es igual respecto al conjunto de lugares de origen de la población migrante, ¿no? Y entonces hay un proceso de construcción de lo que desde el lenguaje hegemónico se considera población más asimilable, que desde el lenguaje hegemónico se considera población estigmatizable y convertida en enemigo externo o en enemigo interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, las compañeras lo que hacían, entre otras cosas, era llamar la atención sobre las políticas de prevención antiterrorista que en realidad estaban construyendo la figura del moro terrorista, ¿no? En ese sentido, ha sucedido también a nivel de la migración latinoamericana que la geopolítica entra en juego para decidir quién es esa minoría de refugiados que merecen entrar en Europa y quién no. El ejemplo sería en ese caso Venezuela, ¿no? Y de alguna manera la geopolítica está sucediendo ahora en torno a Ucrania y a migrantes procedentes de Siria o de otras muchas procedencias, ¿no? Por supuesto. Es muy curioso cómo los medios están tratando eso, como decía el compañero, y cómo se recalca la cifra, ¿no? Que creo que no sé, son 3 millones, ¿no? Han salido 3 millones de personas de Ucrania. Y es como, hombre, sí, pero es que han salido 3 millones de muchos sitios y de donde no han salido es porque no les han dejado salir, es porque les han cerrado la frontera, ¿no? Es porque tenías al Víctor Orbán ahí impidiendo que entraran los sirios en Europa y tal. O sea que en realidad está todo muy relacionado. Claro, las cifras siempre son muy maniqueas. Yo recuerdo la primera cosita que escribí sobre política migratoria hace ya 15 años, que era ¿quién invade a quién? Estaba escrita a cuento de la llamada crisis de los cayucos en Canarias. Y recuerdo esa cifra porque me parece muy simbólica, que es que el número de migrantes clandestinos que habían llegado a Canarias durante ese año, que era el de la gran crisis, habían sido 31.000 migrantes que habían llegado a Canarias. Y se consideraba un grave problema la invasión africana, un grave problema demográfico para las islas, etc. Bueno, ese mismo año Canarias había recibido 10 millones de turistas. Entonces, eso, cuando se habla de cifras que tienen que ver con los flujos migratorios, es necesario como ponerlas en contexto, porque si no se están utilizando, se están blandiendo para manipular, digamos, constantemente la realidad, ¿no? Del mismo modo que ha sido posible que conviviese un discurso de cierre de fronteras, de peligro de la invasión, con la llegada de 6 millones de migrantes a España entre el periodo 2000 y 2008. Por eso yo también decía ayer que nuestra tesis es que la política migratoria española no ha producido tanto migrantes deportados y deportadas, que también las produce, ¿no? Pero lo que produce sobre todo es migrantes amenazados de deportación. Que un mecanismo que es la trilogía más violenta, que es redadas racistas, centros de internamiento, deportaciones, es un modelo represivo que funciona complementariamente a otro, que es el modelo administrativo de regulación de los permisos de residencia. Y que millones de personas se ven afectadas por este circuito kafkiano de acceso a los papeles, y que ese circuito funciona tan bien en términos del estado de disciplinamiento, porque en el otro lado está la posibilidad de que seas deportado. Entonces, digamos que el mecanismo de deportación funciona menos de forma directa, expulsando a millones de personas, porque no lo hace y el Estado no sería capaz de hacerlo, sino más bien actuando de mecanismo ejemplarizante para que digamos, la mayor parte de la población migrante vaya por su redil y acepte su papel para el que ha sido convocada, de población, fuerza de trabajo barata y servil. Eso me recuerda un poco al concepto este de la burorrepresión, ¿no? De cómo la represión se ha ido transformando de una cosa de acción violenta y represión directa de maderos pegando hostias a la gente con barras de acero cubiertas de goma y llevándolos esposados a prisión, cómo se ha ido transformando en a través de regulaciones en códigos civiles y en normativas de urbanismo y civismo y tal, pues acabas consiguiendo el mismo efecto represivo, es decir, desmovilizar al personal, porque ahora gritar con un altavoz atenta contra la norma de regulación de la convivencia del sonido en la ciudad X, y entonces a través de las multas administrativas, sin tener que soltar a los maderos a golpear a la gente, ya consigues que la gente diga, bueno, pues es que esto aquí no se puede organizar porque nos multan por aquí, esto allí no sé, o sea que viene a ser también un poco... La política migratoria, digamos que hay ambas realidades, hay la burorrepresión, como dices, a escala gigantesca, porque millones de personas se han visto afectadas por este, como decía antes, círculo de años y años de pasar por todas las burocracias para obtener un permiso de residencia permanente, que mucha gente tarda hasta décadas en lograrlo. Y por otro lado, sin olvidarnos de la violencia descarnada, tanto en los centros de internamiento como en las cárceles, donde por cierto la proporción mayor es de migrantes y de población gitana, y por supuesto en la frontera exterior, que la frontera exterior es un lugar en el que parece que está todo permitido, ¿no? Y el nivel de violencias es un lugar como de exención del Estado en el que puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, esas violencias brutales permanecen, pero quizás es más, como más sutil esta realidad burocrática de que millones de personas tienen que pasar por ese proceso, ¿no? Por otra parte, has nombrado la cárcel, también quería señalar que en los últimos años ha habido un cierto vaciamiento, lo digo con todas las comillas, de las cárceles, porque España tenía un récord de crecimiento, sí, de la población carcelaria. 75.000 presos, ¿no? 75, diría 75. Yo. Sí. En un crecimiento que hace que hubiese, no estoy diciéndolo con esa actitud, pero 8 o 10 veces más presos que en el final del franquismo. Uh-huh. Y en los últimos años, con la crisis económica, como las cárceles también es una burbuja de negocio y de, uh-huh. y de digamos, de económica, hubo un pequeño vaciamiento desde ese pico de población reclusa, y siempre me gusta llamar la atención sobre el hecho de que no fue tanto que se pusiese a gente en libertad, sino que sobre todo fue a través de la deportación de gente desde las cárceles. Uh-huh. Mucha de la gente migrante que estaba en la cárcel y que antes acababa su condena y salía en libertad, pues fue deportada de manera más acelerada sin acabar de cumplir su condena, y ese fue uno de los mecanismos para reducir la población carcelaria. ¿En qué, sabes en qué número de población carcelaria está ahora España, aproximadamente? No me atrevo a decirlo, porque no he estado trabajando esas cifras últimamente, pero diría que, si no me equivoco, estarán en torno a 60,000+ personas reclusas. ¿Y entre ellas sabemos cuánta gente precisamente sin papeles está encarcelada, o como la proporción, como no. decías tú, ¿no? Como que hay la cárcel, se vuelve a menudo como una etapa de también el camino de una persona sin papeles, que puede ser por el CIE. No, generalmente la gente que no tiene papeles, o sea, las detenciones de personas sin papeles, que en alguno de los textos lo he nombrado, decía, el récord español de detenciones en calabozo por no tener papeles son más de 100,000 personas al año, que eso quiere decir como unas 270 personas al día en un calabozo, nada más que por no tener papeles. Su circuito habitual es calabozo, una comisaría, centro de internamiento, vuelo de deportación, o directamente calabozo y deportación sin pasar por el CIE. Mientras que digamos que la población carcelaria suele ser población que llega a la cárcel no por no tener papeles, sino por una condena penal, pero que en su condena puede incluirse la posibilidad de que sea deportada, o que en el momento en que cumple su condena le están esperando un coche de la Guardia Civil para llevárselo a la frontera. Son dos circuitos que tienen que ver, pero que son diferentes. Luego además está la cuestión de los refugiados, porque yo, que no conozco mucho el tema, pero por lo que he leído, las leyes sobre los refugiados en España se violan sistemáticamente, ¿no? Hay mucha gente que debería estar acogida a estatus de refugiado, que creo que mientras estudia tu solicitud estás pendiente de un proceso y tienes cierta protección, pero que esto en España al final no ocurre, ¿no? Y que las solicitudes son prácticamente dadas a dedo. Bueno, yo no estoy, digamos, en la práctica cerca de esa cuestión, porque en realidad en Cambalache, el colectivo en el que estoy y las redes en las que participamos, digamos, con quienes más interaccionamos es con personas que no tienen papeles y que están por la vía económica, y no tanto con todas estas distinciones, también son un poco maniqueas de política y económica, pero a lo que voy es que ayer citaba un texto de Hannah Arendt, por decírtelo más en términos políticos y no tanto técnicos, que en los años 30, en Los orígenes del totalitarismo, en su libro decía algo así como que el derecho al refugio en Europa se aplicaba siempre que las condiciones sociales, políticas y económicas convertían en personas refugiadas a una minoría, que en el momento en que la realidad generalizaba la condición de refugiado, el derecho al refugio quedaba inmediatamente abolido. El derecho al refugio funciona para Europa cuando puede, digamos, concedérselo a unos poquitos y considerarse muy buena y civilizada. En el momento en que la realidad geopolítica multiplica a las personas refugiadas, lo dicho, el derecho al refugio queda abolido, y eso es lo que pasa en España, que el 95% de las solicitudes de asilo son directamente denegadas. Y también podríamos aprovechar que estamos así hablando de este tema para volver a hablar de la campaña de la ley, ¿no? De la regularización IA, que es una campaña que está ahora muy fuerte, y que si tenéis la oportunidad de poder firmar para apoyar esta campaña, aquí en La Maliciosa hay unas hojas que podéis venir a firmar, y están también en muchos otros espacios. Volveremos quizás a hablar del tema esta tarde. Y eso era para aprovechar que estábamos hablando de este tema. Y también, Edu, queríamos hablar contigo de este espacio del que nos hablaste al principio, Cambalache, en Oviedo, que es como un espacio autogestionado, una editorial también en el que estáis organizando muchas actividades. ¿Nos puedes hablar un poco de este espacio? Si hay gente que está cerca y sabe y no sabe en Oviedo qué hacer este fin de semana, pues que vaya a veros. Bueno, pues Cambalache es un colectivo que nació en el año 2003. Oviedo es una ciudad en la que hay poquitos espacios de carácter autogestionado. Lo montamos gente que en aquel momento estábamos con el movimiento estudiantil, acabando nuestra etapa así, esa época vital, y que decidimos abrir un espacio y que luego se fue llenando de contenido sin que tuviésemos un plan muy claro de lo que iba a ser, ¿no? Entonces, casi 20 años después, pues digamos que aúna diferentes iniciativas, pero que no es solamente una suma de iniciativas, sino que de alguna manera están imbricadas entre sí, ¿no? Entonces, por un lado, hay una línea de trabajo en torno a la agroecología y un grupo de consumo de apoyo a la pequeña producción campesina que ya va funcionando, me parece que como 850 semanas, así que 18, 19 años, y que en torno a ese grupo de consumo y a las cestas semanales que conocéis, porque en todos los lugares hay experiencias similares, pues intenta hacer un trabajo de defensa del territorio y de apoyo desde la ciudad a las pequeñas explotaciones campesinas y también de denuncia pues, de la desaparición del mundo rural, de proyectos extractivistas como una mina de oro que quieren hacer en el occidente asturiano, en Salave, y que en su momento publicamos un libro apoyando a la peña que estaba movilizándose contra la mina y que parece que ahora vamos a tener que volver a darle caña porque quieren volver a las multinacionales extractivistas a poner en marcha este proyecto. Bueno, esta sería como un área de trabajo. Luego hay una revista feminista que se llama La Madeja, que las compas han coordinado durante 10 años, que se ha tomado un descanso y que ahora va a volver a funcionar y que de alguna manera vehicula la línea de trabajo de feminismos en el colectivo. Y luego hay un trabajo en torno a las migraciones que, no, como decía al principio, no estaba previsto, pero que en el momento que abrimos el local se convirtió en un espacio de referencia barrial y empezó a llegarnos gente pues, que le había detenido a un familiar la policía por no tener papeles y le querían deportar, o tenía alguien en el CIE, o le habían golpeado. Luego también con los menores que están tutelados en los centros de menores, muchas veces muy poco acogedores, o en las cárceles incluso de menores. Entonces, de pronto tuvimos que dar, de alguna manera, respuesta colectiva a esta situación, por un lado, de represión en torno a la ley de extranjería, y por otro lado, en los últimos tiempos, con una pandemia que encierra a todo el mundo en casa. Antes pues, os leía algunos de los textitos de la nueva normalidad, en los que, cuando hablaba, por ejemplo, de la trabajadora sexual, lo que pretendía hablar era de que, al contrario de lo que decía Pedro Sánchez, el virus no nos iguala y por tanto hay derechos muy desiguales a la distancia social. Ese personaje no tiene derecho a ninguna distancia social. Y nos encontramos con otros ámbitos, como el de los chavales y chavalas del barrio, que estaban, algunos estaban recién llegados a Asturias, que no sabían castellano y que de pronto tenían que asistir a clase online por ordenador, sin conocer el idioma, etcétera, etcétera. Y entonces, ya casi desde el principio del confinamiento, pues se generó una cosa que hemos llamado un aula informal, que era un lugar de espacio comunitario de trabajo de la chavalería del barrio, y de encuentro y de juego colectivo. Y eso, bueno, pues ha permanecido desde el año 2020 y ahí seguimos con esa iniciativa, ¿no? Entonces, digamos que la parte que tiene que ver con la política migratoria tiene como una pata, que es más denuncia y campañas contra las estructuras racistas, y por otro lado esa voluntad de generar tejido comunitario y de intentar hacer cosas juntas en el barrio, ¿no? ¿Puedes decirnos, compartir la dirección o cómo, si hay alguien que nos esté escuchando que vaya a ir a Oviedo en breves, pues que se quiera acercar o...? Sí, estamos justo en la periferia del casco antiguo de Oviedo, en una calle que se llama la calle Martínez Vigil, el número 30, y localcambalache.org es la web. Que hay, por destacar, tenemos los libros de la editorial que tenemos aquí en la Bienal, en el puesto de libros, que los sacamos en papel para venderlos y autogestionar las ediciones, pero además están de descarga libre en nuestra web, así que muchas de las referencias que he hecho hoy las podéis encontrar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Gracias a vosotras. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Porque amamos

Muy buenas, estamos de vuelta en La Maliciosa para esta Bienal Anarquista de Madrid y estamos ahora en la mesa con nosotras, con Rubén Martínez y Helios Escalante, que han venido porque esta tarde a las 7 van a animar o proponer o así debatir y hablar del tema de la crisis climática. Un poco enfocando el tema desde las soluciones enfrentadas, es decir, propuestas que nos pueden proponer desde la lucha anticapitalista o del greenwashing, imagino que es un poco lo que podríamos hablar, propuestas afrontadas, ¿no? Enfrentadas, perdón. Y pues eso. Helios, Rubén, ¿cómo habéis pensado esta? Porque es un tema que en una charla me parece muy, muy potente, hay muchísimas cosas que contar. Imagino que precisamente habéis elegido un poco esta charla desde no nos equivoquemos de discurso, ¿no? Como que ver todas las trampas a las que nos estamos enfrentando y las que van a venir, porque seguramente que con la urgencia van a venir todavía más discursos y más trampas. ¿Cómo lo habéis abordado precisamente este tema? A lo mejor, Rubén, ¿quieres sí, empezar? Bueno, en realidad es justamente yo lo que voy a ver es justamente lo que planteabas tú. Es decir, que resulta evidente que hacen falta algún tipo de acciones y de acciones coordinadas, ¿no? Para cambiar un poco el escenario que tenemos ya encima, pues, entre otras cosas del cambio climático, ¿no? Son muchos los avisos que hay, seguramente los que más acaban como teniendo autoridad pues son los que vienen de los informes del IPCC, ¿no? Del grupo de expertos sobre el cambio climático, que hace relativamente poco, ¿no?, sacaron un nuevo informe y que de nuevo pues insisten en los peligros en los que nos estamos acercando, que de hecho ya son casi inminentes, si pasamos ciertos umbrales de aumento de la temperatura del planeta. Es decir, que hace falta, es evidente, alguna acción coordinada y que no tiene solo que ver con la responsabilidad individual o que, ¿no?, o cuanto menos comamos o cuanto menos consumamos, etcétera, sino que tiene que ver una acción, una escala mucho mayor. Pero, bueno, ahí tampoco se acaban los problemas, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay muchas propuestas en términos de políticas públicas y de acciones estatales para llevar a cabo políticas, pues, por ejemplo, de cambio de nuestro sistema energético, ¿no? Es decir, pasar del combustible fósil a otro tipo de energía, renovables, etcétera. Pero ahí, como mínimo, ¿no?, hay limitaciones que son importantes y creo que son mucho más pesadas que por ejemplo, pero a la vez también hay contradicciones, ¿no? Es decir, que para lo que, por decirlo fácil, lo que para el norte global o, por ejemplo, para Europa puede ser un proceso de descarbonización de su economía, ¿no? Es decir, de tener energía que no produzca esas bolsas de dióxido de carbono, es decir, algo deseable, pues si nos vamos a otras zonas del planeta seguramente eso no es tan deseable porque los minerales necesarios para hacer ese tipo de infraestructuras o las baterías de litio, etcétera, cobalto, litio, neodimio, todo ese tipo de minerales, pues son extraídos en muchos casos en formas de despojo, de violencia en otros hábitos del planeta, ¿no? Y en realidad esa sola sería una contradicción, pero seguramente es una donde aparecen muchas cosas y que tiene que ver también con esas desigualdades sociales, territoriales, etcétera, que igual no son exclusivamente la cuestión ambiental, pero que a menudo en las soluciones que se proponen, especialmente por parte del poder estatal, quedan fuera, ¿no? La cuestión social, la cuestión laboral, la cuestión de desigualdad territorial, etcétera, queda como, ¿no?, en un pie de página comparada con la necesidad de descarbonizar nuestra energía, que por otro lado no solo tiene contradicciones, es decir, que lo que es deseable para el norte no lo es para otras zonas del planeta, sino que también es limitada, ¿no? Es decir, con una operación muy sencilla podríamos ver que es imposible sustituir todos los coches de combustión ahora mismo por coches de baterías con baterías de litio, ¿no? No hay litio en el planeta para hacer eso. Y además se quiere utilizar litio para muchas otras cosas, ¿no? Es decir, que hay unos límites biofísicos que también plantean muchas dudas sobre esas soluciones, ¿no? Sí, como es como cambiar ahora por como otra burbuja, ¿no? Que al final estamos siguiendo con el mismo sistema, la misma reflexión, la misma manera de pensar, no estamos aportando ninguna ningún cambio de sistema, precisamente no volvemos a cuestionar por qué hemos llegado hasta aquí y cómo lo vamos a hacer para que eso cambie, ¿no? Yo sustituyo lo fósil por energías renovables, mintiendo también, diciendo que con esto vamos a poder dar energía sin pasar por la vía de reducir nuestros consumos, ¿no? Que parece que seguimos un paradigma, ¿no? A otro, así, sin cuestionar nada más, finalmente, ¿no? Es la problemática en la que estamos ahora, ¿no? Sí, yo creo que, por un lado, por no echarle la culpa siempre a la acción y al poder estatal, por un lado también ese tipo de limitaciones también tienen que ver con un proceso de acción colectiva, de acción social, ¿no? Es decir, y esto no es como Pepito Grillo que se pone desde el estrado y dice tal, sino que me atraviesa a mí en la medida en que también participo activamente, por ejemplo, sobre todo en luchas de la vivienda en Barcelona, ¿no? Pero hay también esa manera desgajada de pensar la crisis sistémica en la que estamos, que tiene el Estado, a veces también es un reflejo de cómo eso ocurre en la acción colectiva, los movimientos, ¿no? Es decir, que a veces tenemos una manera de entender el conflicto también muy monotemática, muy sectorial, muy deslavazada, ¿no? Sin grandes alianzas, que siempre es muy fácil decirlo, ¿no? Pero que es un reflejo también de la poca comprensión que tenemos del tipo de qué significa exactamente una crisis ecológica o una crisis sistémica, ¿no? Y no tiene solo que ver con demandas al Estado de cada uno de los sectores donde se hace acción colectiva. Seguramente es una cosa bastante más compleja. Sí, compartimos, ¿no? Como acá hacemos como cajas, ¿no? Así en la que no, y eso es verdad que es nuestra vida cotidiana que es así también, ¿no? No relacionamos nuestro consumo en general con lo que está pasando con la agricultura o la ganadería extensiva, intensiva, ¿no? Como que al final que seguimos bebiendo Coca-Cola mientras y seguimos, ¿no? Pero es verdad que también que cómo hacer que desde nuestro comportamiento no seguir nosotros dándonos así el látigo para ir hacia dimensiones, como decías tú, mucho más importantes en las que nos encontramos varios colectivos dando soluciones globales también, ¿no? Porque también va a ser en esta dimensión, la solución no puede partir de solo lo local. Yo quería preguntaros, precisamente en el ámbito de las soluciones y estas contradicciones que pueden generar, algunas dudas que puedo tener, precisamente tiene que volver, no sé si culpabilizar al Estado o a las corporaciones, pero bueno, si cogemos, por ejemplo, pues cumbres, ¿no?, climáticas, de cambio climático, la de Glasgow y demás, resulta que la mayor parte de los asistentes o buena parte de ellos son representantes de buena parte de la industria fósil, y no sé si confundo yo o estoy algo confundido de parte del mensaje, de lo que me ha terminado llenando, pero podría ser algo así como que los mismos protagonistas que mantienen o quieren mantener esa tasa de beneficio respecto a la industria fósil, ¿no?, y protagonistas y culpables, responsables de este cambio climático, son lo que están proponiendo algo así como dejadme, permitidme mantener mi tasa de beneficio para que de la inversión que yo voy a hacer desde la industria fósil voy a generar las alternativas económicas que puedan generar una transición ecosocial. O sea, ¿es algo así lo que está saliendo de las propuestas desde el Estado y las corporaciones? Yo creo que hay, diría que sí. y hay varios ejemplos, algunos más cercanos y otros que igual nos afectan menos, pero que también son poderosos. Por ejemplo, el Estado, exacto, sí, desde el Estado español, el Ministerio de Transición Ecológica, uno de los comisarios que tiene para evaluar y modelar sus políticas públicas es Deloitte, ¿no?, que es una de las grandes consultoras transnacionales y que tiene un peso específico y que todavía lo va a seguir teniendo durante tiempo porque es bastante rentable en el capital fósil, ¿no? O BlackRock también está dentro de las entrañas del Pacto Verde Europeo, del Green New Deal Europeo, ¿no? Y BlackRock es uno de las reservas de activos más grandes que hay en el planeta de carbón, petróleo, etc., ¿no? Claro, lo que Y esto también tiene que ver, en realidad, o sea, esto tiene otra dimensión que no solo tiene que ver con los oligopolios, las grandes consultoras, etcétera, y cómo reproducen el tipo de relaciones que tienen ahora mismo en este ámbito del capitalismo verde, porque en realidad es lo que se abre con este tipo de soluciones, o por lo menos de la que estamos hablando, sino que también es algo que está dentro de las propias matrices energéticas de los países. Por ejemplo, el país más avanzado en términos de energía renovable, etcétera, es Alemania, en Europa. Pero la lógica de Alemania es acumulativa, es decir, va acumulando toda la extracción y toda la, la combustión de fósil a la vez que va acumulando renovable. El magnate absoluto que tiene control ahora mismo sobre todas las cadenas de, ¿no?, de distribución y de consumo de energía renovable, sea fotovoltaica, solar, etcétera, que es China, también tiene una lógica acumulativa, ¿no? Si miramos los baches energéticos que tienen, en realidad la reducción que ha habido real de ese tipo de capital fósil, ha habido reducción, pero es muy mínima, ¿no? Entonces, claro, como mínimos los indicios y alrededor de lo que dices tú, ¿no?, los comisarios, las voces que, digamos, acompañan, tutorizan y que sacan renta de ese tipo de procesos, y también las propias políticas energéticas de los países, nos dicen que más bien lo que hace esto es sumar un nicho de mercado, no una transformación estructural. La tasa de beneficio no se toca. La tasa de beneficio no se toca. Bueno, en fin, la tasa de beneficio está bastante tocada desde los 70, ¿no? El tema es reflotarla, o sea que el asunto también, o sea, si uno mira como trayectorias largas precisamente la tasa de beneficio, ¿no?, vas mirando, hay contratendencias cuando hay procesos de financiarización, es decir, cuando nos quitan las casas, sí, cuando el territorio como activo financiero entra ahí, pues hay contratendencias donde el capital sí que logra tener cierto empuje del beneficio, pero si lo miramos en una onda larga, la tasa de beneficio hace el rato que está en una pendiente decreciente. Y precisamente, o sea, la promesa de esa solución capitalista a la crisis ecológica lo que quiere es reflotar, pero el problema para el capital es que la va a reflotar un poco. O sea, es que ni siquiera es una solución capitalista que pueda reflotar la tasa de beneficio, porque lo que enfrenta al capital es que, en realidad, muchas de las propuestas a largo plazo que puede hacer se encuentra con límites biofísicos del planeta. Es decir, va a haber momentos en que la agroindustria no va a poder continuar porque el cambio climático va a ser tan latente, tan palpable para su modelo de producción que no va a lograr tasa de beneficio ninguna, ¿no? O sea, que es un límite, los límites biofísicos y la imposibilidad de dar una vuelta a la crisis ecológica, ante todo, es un problema para el propio capital. Y sin embargo, puedo entender que las complicaciones que hay para enfrentar todo esto, ¿no?, se van a encontrar siempre precisamente con que se pone por encima, ¿no?, el mantener, reflotar la tasa de beneficio, esa lógica de acumulación, extracción y demás, y que todo tiene que pasar por esa lógica. Es decir, que digamos que mientras no se rompa, ¿no?, con eso, cualquier tipo de transición, freno y demás, porque la lógica propia del capital es la tasa de beneficio disminuye, vamos a acelerar la máquina, que es lo que está haciendo, encontrándose con esos límites biofísicos cada vez más rápido. No sabe qué hacer con ellos. O sea, el asunto también tiene que ver con esto, no sabe qué hacer con ellos. Es decir, puede despojar, puede quitar espacios de reproducción social, puede privatizar la sanidad, puede comprar bienes inmuebles y, ¿no?, como ya decía Marx, es el bien que a futuro siempre es más rentable, pero ni con esas sabe bien cómo enfrentar el problema, ¿no? Es decir, el cambio climático, por decirlo fácil, es, ante todo, es un problema no para la sociedad en su conjunto, sino para el propio capital. Yo quería añadir, vamos, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Rubén, pero sí añadiría o pondría un poquito de énfasis en la cuestión de los límites biofísicos, porque estamos hablando de los límites que encuentra el capital para su reproducción, digamos, de carácter interno, pero hay que tener en cuenta que la dependencia de los combustibles fósiles no tiene solamente que ver con el mantenimiento de tasas de beneficio, sino cómo se han configurado las sociedades industriales en las últimas décadas, ¿no? Y el ejemplo más claro lo tenemos en la agricultura, cómo la agricultura ha pasado a ser dependiente completamente de los combustibles fósiles en todas sus expresiones, la mecanización, en el riego, en los fertilizantes, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando con la subida del gas y cómo el gas es fundamental para producir fertilizantes nitrogenados, la disputa por el fósforo, ¿no? Como, bueno, todo el juego geopolítico que hay alrededor de Marruecos y el Sáhara, y por el control de las minas de fosfato, que son fundamentales para la agricultura industrial, y eso no es solamente, es decir, eso es una característica de la economía capitalista por cómo se ha ido configurando, pero si queremos pensar en un futuro emancipado que no mantenga esas dependencias, pues habrá que pensar en producir de otra manera, incluso pues producir alimentos de otra manera radicalmente distinta que no reproduzca esas mismas lógicas, porque se podría pensar en una sociedad que no esté atada a esa lógica del beneficio, pero que sí que siga estando atada a esa dependencia de los combustibles fósiles porque mantenga esas mismas estructuras materiales. Ellos precisamente, la segunda parte del título de la charla de esta tarde es soluciones dentro de lo que es el marco de las luchas anticapitalistas. ¿Cómo por dónde habéis ido buscando o un poco ilustrando esta parte? Sí, quizás el término de soluciones venga un poco grande, ¿no? Porque no, yo no tengo soluciones, obviamente, no tenemos ninguno grandes soluciones. Lo que sí tengo algunos elementos para el debate a partir de la experiencia, sobre todo que yo he visto dentro de la lucha ecologista y la lucha en defensa del territorio, que van en la línea de lo que comentaba Rubén de... de construir una base social que sea capaz de contraponer un proyecto diferente a esa salida capitalista a la crisis ecológica. Y en ese sentido, pues hacen falta alianzas, como comentaba él, hacen falta espacios de encuentro entre sectores distintos y romper esa compartimentación de la que estáis hablando, como si las luchas por la vivienda van por un lado, las luchas laborales van por otro y las luchas ecologistas van por otra. Yo creo que es fundamental construir sujetos amplios que rompan esas divisiones y creo que se ven ejemplos, por ejemplo, en la relación creciente dentro de unos límites muy claros y a una escala muy pequeña, pero en la relación entre el movimiento ecologista y el movimiento sindical a la hora de plantear, por ejemplo, alternativas de reconversión en ciertos sectores que están afectados ya por la crisis ecológica y lo van a estar más en los próximos años, pensar en propuestas distintas para repartir el trabajo y para producir de otra manera y para mantener una disputa sobre el sentido de la producción en ciertos sectores. Se puede pensar también, por ejemplo, en el caso del agua, la disputa sobre su carácter de bien común, todas las luchas que hay alrededor del agua, sobre todo en la zona del sur de la península, pues cómo eso puede configurar cierto sentido colectivo, que de una forma bastante compleja, pero bueno, entre su carácter de mercancía y su carácter de bien común, pues ahí hay un espacio de disputa donde también se puede crear comunidad, digamos. Y también dentro de una cosa que me gustaría comentar después en la charla es las posibilidades que hay de actuación en defensa del territorio también en la zona urbana, la alianza entre los movimientos de barrio, los más tradicionales, las asociaciones de vecinos, etcétera, como los que están surgiendo ahora, como los sindicatos de barrio, cómo pueden contribuir y formar parte de ese proyecto de transición ecológica desde abajo, digamos, ¿no? De un ecologismo popular que se apropie pues de los territorios y que les dé otro uso diferente. Sí, porque es verdad como la alianza medio urbano, medio rural es fundamental para esta lucha también, ¿no? Para un poco así como trabajando con la revista Soberanía Alimentaria hicimos hace dos números. Un número precisamente sobre ruralidad, ¿no? ¿Qué es ser rural? Y en realidad nos hemos dado cuenta que ser rural en realidad ya no tiene este peso como lo tenía hace 50 años, ¿no? Sino que ahora somos todos viviendo en zonas periurbanas o urbanas, teniendo esta conexión con lo rural por nuestros pueblos, nuestra familia, nuestras vacaciones, y que en realidad también viviendo en la ciudad tenemos que seguir cultivando esta parte rural que tenemos porque es la que nos alimenta, es la que en el futuro, ¿no? A lo mejor nos va a permitir a lo mejor organizar esta lucha por una vida mejor, ¿no? Intentando pensarla desde que esta lucha es de todas, porque comer, mañana vamos a seguir comiendo. Entonces, si pensamos esta lucha desde esta unión, convergencia otra vez, ¿no? Que hemos antes hablado también de esta palabra, ¿no? De seguir haciendo, como lo demuestra también esta bienal, que es seguir haciendo fuerzas entre movimientos colectivos que en principio no tendrían por qué reunirse, ¿no? Un poco. Desde esta convergencia, ¿no? Sí, o sea, creo que esas cosas se dan al final se dan en lo concreto, ¿no? Es decir, que, o sea, por ejemplo, uno de los procesos que ha habido en Barcelona, que no es Barcelona ciudad, sino que en realidad es toda la zona metropolitana, incluye el Prat, es la ampliación del aeropuerto de Barcelona, ¿no? O sea, yo creo que, en fin, se pueden hacer como después del proceso que volverá, ¿no? Un balance más o menos positivo, ¿por qué? Porque se ha parado, ¿no? Pero en términos de conformación de un sujeto colectivo, en la línea que decía Helios, igual yo creo que hay reflexiones políticas bastante de fondo a hacer ahí, porque ese es uno de los primeros momentos donde cierto movimiento, tanto ecologista, pero de más seguramente. Otro de un perfil un poco más académico y más, en fin, por así decirlo, de forma simpática, espiritual, de derecho a la ciudad, etcétera, ha tenido cierta coordinación con la defensa del territorio, ¿no? En este caso, pues, una reserva natural, la Ricarda, que era la que se veía afectada por la ampliación. Pero es que, claro, en realidad la ampliación del aeropuerto de Barcelona tiene que ver con un modelo de crecimiento económico muy ligado a la financiarización de la ciudad, a un modelo financiero inmobiliario, ¿no? Barcelona no vive del turismo, Barcelona vive las rentas inmobiliarias. Y todo eso parece que queda al margen para, dicho de forma, no digo que no sea importante, pero la alianza solo se da porque vamos a conservar este espacio que se llama la Ricarda y hay un alimento conservacionista de esa alianza, ¿no? Yo creo que no es la mejor manera de producir alianzas, ¿no? Cuando es, nos vamos a acordar de esta zona que no es urbana, pero que está ligada al ecosistema, digamos, del capitalismo urbano, solo para paralizar que no se toque esta reserva. No, en realidad no tiene que ver con una reserva. O sea, el plan Delta, que es desde los 70, ya hizo una reducción bestial de todo el haz ecosistémico natural que había allí. Y tiene que ver con un modelo de ciudad que lo que busca no es tanto cargarse en la Ricarda, la da igual la Ricarda. Lo que quiere es generar todo el rato rentas de suelo a través de la ampliación geográfica del capital hasta ahí, hasta donde llegue. Y luego eso tiene que ver también con una forma de trabajo que es el laboratorio de la precariedad de las zonas urbanas, que es el turismo y que son los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que evidentemente luego cuando uno está en la lucha y en la acción concreta es muy difícil llevar una escala más fría y más caliente de pensamiento de organización, pero el balance lo podemos hacer. Seguramente nos falta un diagnóstico más fino de por qué hay ese tipo de acciones, por ejemplo, de ampliación de una infraestructura básica como es el aeropuerto, ¿no? Y paralizarlo en nombre de una dimensión conservacionista, de una zona que está fuera de la ciudad, pero que es importante, que nos dé una victoria, está bien, pero en términos organizativos es un poco desastre, ¿no? O por lo menos es un poco la impresión que deja ese proceso. Es una oportunidad organizativa perdida, digamos. Bueno, nos vamos a quedar aquí, porque además en breve ya comenzáis la charla. Vamos a recordar el título: Crisis climática, soluciones enfrentadas, propuestas verdes y luchas anticapitalistas, aquí en el Ateneo Maliciosa, a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Y el invierno está al caer. Amor y vómito comparten bares, discotecas. Los cajeros tienen sed. Por fin ha llegado el día. Nos ilusiona invitaros a la primera edición de la Bienal Anarquista de Madrid, que este año tendrá lugar en los espacios de la Fundación Anselmo Lorenzo y Ateneo La Maliciosa, ambas en la calle de Las Peñuelas, en el barrio de Arganzuela. Los próximos días 29, 30 de abril y 1 y 2 de mayo se desarrollarán 4 jornadas en las que tendrán lugar charlas, talleres, debates, presentaciones de libros, una muestra de editoriales antagonistas y un lugar para intercambiar ideas y apoyos en las luchas que están librando compañeras de todo el Estado. Para encontrarnos cara a cara después de estos años de aislamiento y atomización. ¡Os esperamos! Para consultar el programa, visita la web www.bienalanarquista.madrid y síguenos en Facebook e Instagram. Pues estamos de vuelta en La Maliciosa, en Madrid, para esta Bienal Anarquista de Madrid. Y uno, para agradecer a todas las emisoras que nos están retransmitiendo ahora mismo, Agora Solo Radio, Onda Expansiva Burgos, Radio 31 de Enero, Onda Rebelde de Chile, Radio Almaina en 88.5 FM Granada, Radio La Granja, Radio Topos, Radio Vallecas, Irora Iratia, Radio RSK, Sincilic Iratia y Radio Clara. Pues también contaros que Radio 31 de Enero de Chile es un proyecto que nace en la Villa Portales como herramienta de comunicación social al servicio de los procesos de lucha que se dan tanto en nuestro territorio, como cuentan, como en Chile y el resto del mundo. Nace ante la necesidad de tener nuestros propios medios de difusión que permita desarrollar la autonomía y la lucha horizontal por un mundo nuevo. El nombre 31 de enero es un homenaje, un eterno recuerdo a Claudio Paredes, Nelson Garrido y Fernando Villalón, jóvenes luchadores muertos en el bloque 10 tras la detonación de un artefacto explosivo el 31 de enero de 1988. Es el texto que nos han mandado y les agradecemos un montón que estén hoy con nosotras en esta Bienal Anarquista de Madrid. Y seguimos con la información del barril de Radio Almaina por el 1 de mayo. Entonces, tras la manifestación de mañana, en Granada habrá comida y tapeo popular organizado por Radio Almaina en el centro vecinal autogestionado La Colectiva en la calle Nazaríes, sin números. Será de las 13:30 a la 1:30 y acabará a las 5. Tendréis tapeo, música y buena compañía para apoyar la autogestión de Radio Almaina. Apoyando los medios libres, apoyas la difusión de las luchas obreras y populares. Radio Almaina, la radio libre que golpea el día al granadino, en el 88.5 de la FM, desde hace más de 10 años. Fíjate, pues continuamos con la revista Salamandra del Grupo Surrealista de Madrid. Revista es un decir, revista es, pero casi podría ser el tomo de una enciclopedia de las antiguas, porque recoge una cantidad exuberante de contenidos. Tenemos en nuestro estudio de radio improvisado aquí en la Ateneo La Maliciosa a José Manuel de la publicación, que además tuvo la oportunidad de pasar este otoño por la Biblioteca La Maldita, donde estuvisteis comentando la historia, ya la larga trayectoria de esta publicación y los contenidos que en ella se recogen, que si quieres compartirlos con nuestros oyentes, porque son contenidos muy variados y además no sé si decir de rabiosa actualidad, pero que tratan de incidir en nuestro presente. Sí, bueno, gracias por ofrecer esta posibilidad de comentar un poco los contenidos de la revista. Sí, la revista ha llegado a 464 páginas, que sin duda es excesivo, una especie de almanaque o vademécum. Está pensado para las futuras pandemias, tener algo que hacer en casa. Y en fin, y es cierto que los temas son muy variados, de rabiosa actualidad quizás no, de rabiosa inactualidad. Precisamente por los ritmos editoriales que tenemos, que son los que son. El número anterior salió 6 años antes, entonces, bueno, pues nos tomamos nuestro tiempo no es precisamente el del capital ni el de la técnica. La revista, lo de los contenidos, son muy variados, muy distintos, y eso, por un lado, puede ser una cierta barrera, porque puede sorprender que se abre, por ejemplo, de uno de los temas. Está organizada, como si tiene tantas páginas, hicimos un esfuerzo especial por organizarlo, por darle una cierta coherencia, una estructura de temas que acogen varios textos, varias intervenciones. Una de ellas es, bueno, por ejemplo, crisis de civilización, colapso y utopía, relacionado con el colapso del capitalismo industrial y todo lo que se le puede oponer, incluso en un sentido utópico, de resistencias o de nuevas formas de vida. Pero luego hay otro tema, que es el amor loco erótico, el eros locamente enamorado, que es una defensa del amor loco y del erotismo. Y otra sección sería locura, automatismo, lenguaje, sobre la antipsiquiatría y también las relaciones que tiene con el lenguaje y la escritura automática. Estos temas son muy distintos y ya decía que podía dar una cierta barrera, una cierta extrañeza, pero para nosotros es un intento de crear un calidoscopio de diferentes temas, de diferentes análisis, que por un lado reflejan este mundo confuso y descompuesto, por otro lado reflejan también lo que es la verdadera vida, lo que es una vida en plenitud, que con toda su riqueza, toda su variedad y toda la interrelación que hay entre los elementos de esa variedad. El Grupo Surrealista de Madrid, como decía, tiene una trayectoria ya, un background, se dice ahora en términos más con el anglicismo, que se remonta a años atrás y que quizás, si nuestros oyentes acaban de incorporar, convendría explicar cómo surgís como colectivo, qué actividades además de la publicación realizáis y sobre todo en qué estáis trabajando recientemente. Bueno, como colectivo que edita la revista Salamandra sería desde el año 1987, que en esa época salía uno al año, tenía 16 páginas, 20 páginas, era sin duda más saludable. Pero realmente el origen es anterior, es de los años 70, en la época de la transición, y no es en Madrid en concreto, es en Gijón, en León, donde hay un pequeño colectivo en el que hay amigos como Enrique Carlón que organizan un núcleo surrealista y editan una revista que se llamaba El Orfebre. Luego ya en 1980-81 algunos amigos madrileños se unirán, como Mariano Bladén, Eugenio Castro, con los amigos de Asturias y de León, y se editará la revista Luz Negra. Luego ya más adelante la actividad quedará más centrada en Madrid, aunque en Gijón seguirá con el grupo Kula, que anima Enrique. Y a partir de ahí, la revista Salamandra, que va creciendo tanto en tamaño como en contenidos, creemos que también en interés, y en número de personas que integran el grupo y sobre todo también de colaboraciones de amigas, amigos que no tienen nada que ver con el surrealismo como tal, ni falta que hace, pero creemos que, por supuesto, hay una serie de temas o de aspectos que compartimos desde Ansel Yab o Miquel Amorós o Corsi Novela, por decir unos nombres más o menos conocidos. Otro quizá uno de los puntos que llama la atención que habéis trabajado en este número, en este volumen voluminoso, no sé si la crítica o la reflexión acerca de lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, la pandemia y lo que ha supuesto como crisis de civilización, y se ha colado un término, el de también dictadura sanitaria. Yo no sé si esto que estoy comentando tiene que ver o no. Hay una particularidad. La revista estaba pensada para ser publicada en el 2020. Al final no pudo ser. Pero los contenidos de las revistas se han mantenido los que estaban pensados. El bloque que he leído antes, crisis de civilización, colapso y utopía, automáticamente nos puede hacer pensar que hay textos sobre esa crisis de civilización relacionado con la pandemia y el tratamiento del estado de esa pandemia, etcétera. No son textos anteriores en los que se hablaban, muchos de ellos, que una de las posibilidades más fáciles que podía caer era pues una pandemia producida por un planeta enfermo, que ha enfermado el capitalismo y que crea enfermedades. Y también había en otros textos en que se hablaba de cómo el Estado utiliza cualquier motivo de pánico para aumentar su autoritarismo. Es decir, nada nuevo, nada que no sepamos ninguna de nosotros, de nosotras, porque lo hemos leído, lo hemos escrito o se ha discutido. El único texto que sí que recoge es la introducción, el aviso al lector, un texto largo, bastante largo, en el que se presentan los contenidos de la revista, se argumenta por qué hemos decidido mantener ese sumario prepandémico y luego ya sí hay una parte de reflexión acerca de lo que ha sucedido, de todas las implicaciones desde puntos de vista muy distintos a partir de un debate interior que hubo pues, en aquellos meses y después. No llegamos a ninguna conclusión y no queríamos llegar precisamente porque quizás, por llamarlo el ambiente radical o crítico, antagonista, revolucionario, como se quiera llamar, o libertario, quizás se ha escindido en dos campos completamente opuestos en los que no ha habido ningún punto de contacto, incluso con ruptura hasta de amistades. Y creíamos que era interesante el intentar encontrar, muy con toda la modestia, los fragmentos de verdad que en todas las interpretaciones y tan distintas que han sido podía haber tanto en unas visiones como en otras. Y a partir de ahí armar una serie de, más que de reflexiones, de preguntas que nos hacíamos y que podrían ser útiles para que lo pudiera leer. Y esa es la parte del texto que hay. Desde luego, un punto de partida es que, independientemente de lo que se piense de la enfermedad en sí, no tenemos capacidad científica porque ni somos médicos, ni tenemos microscopios, suficientes conocimientos. Y al final hay que recurrir siempre a lo que nos dicen los científicos de un campo o de otro. Y por lo tanto, lo que hay que pensar es que esta enfermedad, como cualquier otra, es una enfermedad como la economía, es una enfermedad política. Y que lo que nos interesa es no tanto la enfermedad así, sino su gestión y todo lo que esto implicaba. Pero lo que digo es muy poco porque habría que leer el texto para poder ver si aporta o no aporta algo. Me llama la atención también el laboratorio de lo onírico, que lo onírico es algo que tiene que ver tanto con el surrealismo o por lo menos en los orígenes del movimiento artístico, que a la vez es también un movimiento político. ¿Qué es exactamente esto del laboratorio onírico? Sí, bueno, el surrealismo como tal, bueno, por lo menos en nuestra visión no nos consideramos un movimiento artístico, en su origen tampoco se consideraban, aunque utilizaban como otros instrumentos lo que podía ser el lenguaje de la creación, tanto plástico como poético. Lo del laboratorio onírico está dentro de un bloque, hay como dos grandes dosieres, que uno es del comunismo del genio al genio de lo común y el otro es contingencia e insumisión de la exterioridad. Aprovecho para retomar una de las preguntas que me habías hecho antes, que no he podido, al final no he contestado, que era que ¿qué estábamos haciendo? Ahora más que nada presentar la revista y estábamos pensando en armar algún tipo de charlas o de debates, pero durante estos años, estos 6 años sin Salamandra, lo que sí que estuvimos organizando fue una serie de debates, juegos, jornadas abiertas, colectivas, a cualquier persona que se quisiera acercar, sobre una serie de cuestiones. Uno fue la discusión sobre la exterioridad. Otro es lo que llamamos el comunismo del genio, el genio del común, donde se organizaron jornadas de juegos surrealistas en un Ateneo Cooperativo Nosaltres, que estaba aquí en Lavapiés, que alguna conocerá, quizás. El laboratorio onírico, que también se hizo en Nosaltres, esto lo organizó un amigo del grupo, Jesús García Rodríguez, con la cooperación del resto de amigos y amigas, claro. Y entonces eran, en el caso del laboratorio, eran unas jornadas que se celebraban como una vez a la semana, una vez al mes, en la que se ponían en común una serie de sueños, que iba llegando gente, a veces eran los mismos, a veces eran distintos. Había una persona que llegaba un día y no volvía, había una persona que venía siempre, bueno, pues como una especie de asamblea abierta, al fin y al cabo, una asamblea de sueños, por llamarlo así. Y se elaboraban, la jornada siguiente se proponía que se recopilaran sueños, que uno recordara sueños de la infancia o sueños relacionados con la mercancía o sueños relacionados con lo que fuera y se ponían en común, obviamente sin ninguna voluntad ni estética ni psicoanalítica. En concreto hubo una sesión, dos sesiones, creemos de mucho interés. Una fue sobre los objetos soñados y se propuso que en la medida de lo posible los soñadores construyeran esos objetos de forma física, y se hizo, algunos lo trajeron de objetos que habían soñado para de alguna manera contribuir a la ruptura de ese antagonismo entre vida de vigilia material objetiva y vida onírica subjetiva. Y otra jornada eran los sueños que los sueños compuestos, no me acuerdo el nombre que eran, se relataban sueños y de las personas que estaban en aquel día en la jornada, y se buscaban de dos en dos relaciones que podía haber entre el sueño de una persona y otra. Sueños que no tenían nada que ver, de personas que ni se conocían y que uno podía ser de la noche anterior y la otra recordaba un sueño de hace dos años. Lo más curioso es que había puentes comunes. Con ello jugábamos, esto es un juego también, es para una manera de estimular la imaginación, la poesía cotidiana, jugábamos con la idea del inconsciente colectivo. Sin ninguna intento de tipo científico, de psicoanálisis en sentido ortodoxo, sino haciendo una cierta transgresión de estas ideas. Y seguro que te lo han preguntado ya muchas veces, pero ¿dónde proviene el nombre de la revista? ¿Por qué Salamandra? Bueno, Salamandra es el animal que vive en el fuego y que se alimenta del fuego en la tradición alquímica. Y la alquimia, como otros modelos de pensamiento no racional, analógicos, poéticos, que de alguna manera el pensamiento occidental ha, no prohibido, pero desde luego ha marginado, y en algunos momentos de la historia ha prohibido, como puede ser también, por supuesto, el pensamiento o las cosmovisiones de los pueblos primitivos, lo que el surrealismo de su origen ha apostado por esos modelos, tradiciones, herencias de una forma de pensar y una forma de relacionarse con el mundo que no pasaban por el racionalismo occidental que ha llevado pues al capitalismo y todo lo que conocemos, lo cual no significa bajo ningún concepto caer en el irracionalismo, que sería el otro extremo igualmente absurdo. Pues muchas gracias, José Manuel. Siempre es un placer oírte y oírte además hablar de estas cosas que dan ganas de estambullirse entre las muchas páginas de Salamandra. Y bueno, no hace falta que venga una pandemia para sumergirse en ellas. Muchas gracias. We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the bosses' wiser. Just laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize? When the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow. Son las 7 menos 10 y sereno, y seguimos aquí en la retransmisión en directo, este especial que hemos coordinado entre varias radios de todo el Estado y de Chile, cubriendo la Bienal Anarquista de Madrid de 2022. Estamos en directo desde el Ateneo de la Maliciosa en Madrid, uno de los dos espacios donde se realiza este evento. El otro es la Fundación Anselmo Lorenzo, aquí a tiro de piedra. Y ahora tenemos a Javi, de la editorial Irrecuperables. Corrígeme si me equivoco, pero vosotros editáis libros, ensayos políticos y salud mental. Eso es, sí, sí. Nada, pues sí, empezamos hace cosa de 2 años con la idea de, bueno, de rescatar algunos textos críticos respecto a la salud mental, principalmente de antipsiquiatría, ¿no? Que es una corriente que surge en los años 70, podríamos decir, a finales de los 60, en Estados Unidos, pues muy ligada a la contracultura. Y bueno, nos parecía que dado el momento actual, ¿no? De, digamos, pues un individualismo social, etcétera, ¿no? Y de, bueno, de una... de un creciente número, ¿no? O quizás estuvo siempre, ¿no? Pero de todo lo que tiene que ver con... no nos gusta usar tampoco la categoría de enfermedad mental, ¿no? Porque además es muy difuso, ¿no? La diferencia entre un problema mental, trastorno o enfermedad, y también tiene una crítica en sí el concepto de enfermedad. Pero, bueno, pues ya digo, no es algo tampoco que haya ocurrido con la pandemia, aunque se ha agravado, pero veíamos como que quizá teniendo que ver con unas cuestiones más estructurales, pues sí, que tiene que ver con un individualismo, pérdida de las redes comunitarias y demás, aparte, bueno, de la situación material, económica, ¿no?, que eso atraviesa las fronteras. Y bueno, pues en esa nos metimos. Sí, sí. Bueno, comentar también que es un proyecto autogestionado, sin ánimo de lucro, o sea que tampoco nos concebimos como una editorial al uso, sino como un colectivo que, bueno, pretendemos hacer otras actividades, pero una de ellas, y quizá la principal, es la publicación de libros y reedición, que en la mayoría de los casos, pues, el nombre Irrecuperables viene de ahí, de rescatar textos que estaban un poco perdidos, inencontrables, descatalogados, y que consideramos importante. Y has traído un par de ellos, ¿no? Un par de ejemplares. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, pues nada. Bueno, empezamos con Más allá del diván, que es un libro de Otto Gross, una recopilación de escritos, que un poco, bueno, incidían. Otto Gross es un pensador, podríamos decir un psicoanalista, porque fue de los primeros psicoanalistas, pero claro, nos interesa por la parte... política social que tiene, y porque se aleja mucho de lo que podríamos entender como psicoanálisis al uso, ¿no? No es nada abstracto, no es nada ambiguo, no es nada difícil de leer, y por eso nos interesaba, porque hace una relación también con los problemas a un sentido más cotidiano, no de esto de voy al psicoanalista porque tengo que, sino que pues lo ponía en relación pues con esto que andábamos diciendo, ¿no? También de los problemas a nivel social, que no es que los que compartes con el vecino, ¿no? Y a la vez que denotan una serie de problemas a nivel estructural, pero a la vez que, digamos, rebuscaba en toda la subjetividad del sujeto, y lo hacía desde una perspectiva antiautoritaria, crítica con el poder en su momento, y la verdad es que leyéndolo hoy pues sigue de plena vigencia, y por eso nos pareció que había que volver a traerlo al presente, porque era uno de los olvidados, ¿no? Sí, sí. ¿De qué época estamos hablando? Pues principios del psicoanálisis. De hecho, él era... Sí, principios del siglo XX. Él era discípulo directo de Freud, pero se alejó mucho de sus tesis, ¿no? Era muy crítico con todo lo que tenía que ver pues con algunos postulados iniciales del psicoanálisis, y directamente confrontaba con Freud, ¿no? A pesar de que Freud lo reconoció como un discípulo aventajado y demás, ¿no? En la línea de Jung. De hecho, Jung decía de él que era como su alma gemela, también se acabó distanciando mucho de él, ¿no? Digamos que era el olvidado total, ¿no? Si de Jung todavía se sabe mucho, y pues no, de Otto Gross, pues por su crítica a la burguesía de ese momento y a cómo estaba, digamos, intentando cooptar esa nueva ciencia, entre comillas, que era el psicoanálisis, ¿no? Pues digamos que fue incluso borrado de las actas, ¿no? De los congresos de psicoanálisis, bueno, una cosa inédita. Claro, era muy crítico no solo con el poder de ese momento, sino con todo lo que tenía que ver con el patriarcado, con la situación de la mujer, de tal manera que su crítica no ha envejecido, sino que se lee a día de hoy, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la soledad del niño, de cómo se construye la identidad, son cosas que cuando se leen dicen, bueno, es que esto es intrínseco al ser humano, o sea, no pasa de moda. Pero claro, estaba en un momento en el que ya era una sociedad, pese a todo, bastante parecida a esta, ¿no? Porque sociedad contemporánea, primer mundo, etcétera, ¿no? Capitalismo metido de lleno en la realidad social. Y entonces, pues hizo un análisis muy, muy rico de todo esto, que luego siguieron otros. Con esto que has dicho sobre este protofeminismo, ¿no? Estamos hablando también de la época de las sufragistas y tal. No me extraña que se distanciase de Freud en ese aspecto, porque a Freud siempre se le ha criticado mucho, sobre todo sí. La visión patriarcal que tenía, sí. que tenía todo el psicoanálisis. Curiosamente, Gross, sin embargo, también se desmarcaba mucho de todo lo que tenía que ver con lo electoralista o parlamentario. De hecho, tiene un texto contra lo parlamentario como una forma, viene a decir, de jerarquía sublimada, ¿no? Bueno, él además era un revolucionario, participó en los intentos de revolución alemana, pues muy cercano al consejismo, también por la parte artística, pues cercano al dadaísmo y demás, ¿no? Y bueno, un poco estaban todos los frentes. Pues hablaba primero, y el otro libro que nos estás presentando aquí, ¿cuál es? Sí, bueno, este es el último que hemos sacado, al menos dentro de la línea crítica con la psiquiatría o de la psicología crítica. El último que hemos sacado es uno de crítica al derecho de un soviético que fue purgado, porque estamos también ahí un poco con los malditos, ¿no? Pero de esta línea, que es la que a lo mejor queremos potenciar ahora, pues que es la que os contaba, que tiene que ver con la antipsiquiatría, ¿no? Con pues este movimiento que de nuevo pues hace una crítica a la familia dentro de las lógicas capitalistas y productivistas, pues acaba un poco a coalición todo lo que tiene que ver con ese mundo del consumo. Digamos que lo que él se planteaba es pues un poco esto de cuál es la causa de la locura, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la locura? ¿A qué llamamos locura? ¿Y por qué se entiende? Porque dependiendo de la cultura pues se entiende algo diferente, ¿no? Por locura. Y entonces nos parecía pues que venía que ni pintado, ¿no? Para el tema de analizar hoy todo esto que se viene llamando enfermedad mental y pues un poco desentrañarlo, ¿no? Y pues también que hay, digamos que si a toda sociedad corresponde un tipo de enfermedad, pues a lo mejor tenemos más que hablar más de la sociedad en la que vivimos antes que de empezar a hablar quizá demasiado rápido y de una forma muy a la ligera, pues de esto es una, pues te encuentras mal porque tienes ansiedad o tienes angustia, no puedes dormir o te han diagnosticado TLP o lo que sea, ¿no? Toda esta epidemia de diagnóstico que hay, pues por ejemplo en el caso de los niños y tal, y observar si lo que ocurre es que no, que hay una imposición pues por el tema productivo, por el tema de los ritmos de la sociedad, o otras, las que haya, porque habrá que descubrirlas. Y nos parecía interesante la crítica de la antipsiquiatría, porque es cierto que ahora hice un análisis de estos temas, pero nos parece que no profundiza lo suficiente, que hay ciertos tabús que no se permite hablar de ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuestiones del poder, con cuestiones del sistema económico, y que, aunque pueda parecer que no, la relación es clarísima y, bueno, cuando se lee, pues, sorprende y, bueno. Bueno, sí. De hecho, ahora está habiendo quizá por primera vez, ¿no?, un cierto tratamiento de las cuestiones de salud mental en medios mayoritarios o de capital o comerciales, pero siempre desde la perspectiva del asistencialismo, ¿no?, y de la patologización y venga, ¿no?, lo que le hacen falta son más psicólogos, ¿no? Totalmente. Esa visión, esa crítica, ¿no?, que comentas, la compartimos completamente. Aquí en el Estado español, pues un poco a raíz de la pandemia, pero en realidad porque ya venía dado, porque tocaba renovar la ley de psiquiatría, por decirlo claramente, ¿no?, de salud mental, pues ahí, pues por parte de algunos partidos o de algunos partidos, digamos, progresistas, ¿no?, que se autodenominan, o por parte de medios de comunicación, pues sí, es un problema social, lo tienen que abordar y, por supuesto, tratarlo con sus conceptos y dar su visión, ¿no?, al respecto. Nos parece una visión que simplemente vuelva a integrar esos problemas dentro de la propia lógica de una sociedad pues desaforada y que solo sabe mirar para adelante y tapar todo eso, ¿no? Lo que antes censuraban, ahora hablan de ello y parece algo progresista, pero digamos que no van a la raíz de por qué ahora hay más trastornos, si realmente los hay, que seguramente sí, ¿no?, si miramos a largo plazo desde hace unos años, unas décadas. igual que podríamos analizar de por qué han aumentado bestialmente los casos de cáncer, ¿no? Que tiene que ver pues con el ritmo de vida, con la alimentación, con la contaminación de las ciudades y con tantas otras cosas, pues siempre, digamos, se separa, ¿no?, las causas de las consecuencias. Entonces, sí, pues nos parece que todo lo que comentabas, que las soluciones, ¿no?, que plantea al final el sistema, de, bueno, más, porque además, claro, hacen un análisis riguroso de, más o menos, ¿no?, para lo que podríamos esperar de la televisión, del problema, hasta tal punto que nos sorprende, para a continuación plantear unas soluciones, las de toda la vida, sesgadas, pero eso sí, con un nuevo vocabulario. Al final, ¿qué? Otro psiquiatra, otro psicólogo, queríamos escapar de eso. O sea, no se trata de decir, bueno, hay un problema de salud mental. No, veamos a qué se debe el problema de salud mental. Hay un problema, si hay un malestar, un sufrimiento psíquico, ¿no?, hay un problema social, pero ya se lleva por el lenguaje de lo psicológico. Esa es quizá la primera crítica y es donde quizá primero caemos en un poco la trampa, ¿no? Es decir, si nos encontramos mal, si nos encontramos solos, tiene mucho que ver con la incomunicación, el malestar, de eso no se habla, ¿no? Pues desde cómo están construidas las ciudades y que no hablamos con el vecino, a otros temas más serios, evidentemente, no es solo eso. Pero ya en el momento en que empezamos a hablar de salud mental, hemos entrado un poco en la trampa, porque tendríamos que hablar quizá de un problema social, de un problema de modelo social, de un problema de muchos aspectos de la sociedad que están interrelacionados entre sí. Esto en los 70 quizá habría parecido impensable, ¿no? Decían, ya no me quieren mandar al psicólogo, y está claro que hay que quitar el estigma sobre eso, pero no, que eso no sea gratuito, ¿no? La solución no puede ser que vayamos todos al psicólogo. Claro, la solución para una guerra no es vender muchas tiritas en las trincheras, o sea, eso no va a solucionar el conflicto bélico. Como decía Guillermo Rendueles, usted no necesita un psicólogo, necesita un sindicato. Sí. Rendueles, precisamente a la que lo citas, es uno de los referentes que tenemos, ¿no? Aunque la antipsiquiatría, digamos, iba a lo mejor a unos temas más teóricos, que también plantean sus soluciones terapéuticas, pues quizá Guillermo Rendueles en el Estado español ha sido un poco el reflejo de, pues, Franco Basaglia en Italia o de tantos otros, ¿no? Entonces, si hemos leído a Ronald Lyne o a David Cooper, pues Rendueles ha intentado lidiar todo eso con la experiencia clínica. Sí, de hecho él llevó un poco a la práctica y también encontró contradicciones en algunos presupuestos de la antipsiquiatría que al aplicarlos en la práctica se tensionaban y no funcionaban como ellos esperaban. O sea que él sí ha tenido también, hay mucha evolución en llevando a práctica las cosas y haciéndolos en el mundo de lo real. Totalmente, sí, sí. No obstante, uno al leer la crítica en textos de antipsiquiatría, que al final no hablan de psiquiatría, hablan de la sociedad y de esto que estamos diciendo, ¿no? De por qué sorprende mucho, ¿no?, que al final uno va a leer un libro de antipsiquiatría y con lo que se encuentra es con conflictos familiares, conflictos entre amigos, problemas, esto que hablaba Lain de los nudos en la comunicación, ¿no? Porque la antipsiquiatría, entre otras cosas, bebe de la teoría de la comunicación, igual que bebe del psicoanálisis o del existencialismo cierto marxismo heterodoxo, pues también viene a explicar un poco cuestiones como esta, ¿no?, que tenemos problemas para comunicar, para empezar porque no tenemos las palabras, no estamos acostumbrados, y bueno, hay también un nudo cultural, ¿no?, que se nos atraganta, nunca mejor dicho, y sí, y es verdad, ¿no?, lo de Rendueles, y la gente que lo ha intentado enfrentar en el trabajo es la que realmente haya avanzado más, y sin embargo, es verdad que leyendo los textos de antipsiquiatría, pues destilan una potencia que bueno, implica muchas cosas, ¿no? No ya solo la salud mental, sino el sistema educativo, la familia, hablaba él, ¿no? Porque aunque esto se escribía en los años 70, sí, ha cambiado un poco, no podemos decir que no haya cambiado, muchas cosas por fortuna mucho, pero otras han cambiado las formas, han cambiado el lenguaje, han cambiado, bueno, sí, sí. No sé si también, bueno, querías tú decir algo, Steph, que... Bueno, era para pasar también a la parte un poco, hablar de vuestra editorial, pero no sé si hemos acabado con si queréis. Sí. Pues era también para seguir un poco aprovechando que estáis muchas editoriales, para hacer como una radiografía un poco de cómo estáis después de la pandemia, de este momento tan crucial para este contacto con vuestros lectores y lectoras, cómo estáis, y también yo no me he quedado con en qué qué ciudad estáis? Bueno, nosotros somos un poco itinerantes, quiero decir, no relacionamos el proyecto editorial y Recuperables con un sitio porque estamos cada uno en un sitio, todos en el Estado español, pero bueno, también por esta lógica que tenemos de que empezamos hace poco más de 2 años y ya teníamos claro que queríamos ser un proyecto abierto, de que cualquier persona que tuviera interés pues se pudiera sumar o colaborar en la medida que quiera. Evidentemente no a lo mejor en el epicentro, de al menos de primeras, ¿no? Entonces hay gente que a lo mejor nos ha escrito porque tenía interés en un libro o nos quería pasar un texto y luego se ha animado a elaborarlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues un sitio en concreto, pues hay compañeros aquí en Madrid, también en Mallorca, pero bueno, que trabajamos un poco en red, intentamos trabajar en lo presencial y también, y nos ha funcionado muy bien esto de que la gente que quería colaborar pues lo haya podido hacer. A lo mejor es un modelo muy interesante porque a lo mejor os ha permitido precisamente un poco superar todas las dificultades de esta relación, ¿no?, con vuestro público. Sí, nos gusta mucho que nos escriban, a lo mejor porque hayan leído cualquier cosa. Bueno, ahora mismo aquí en la Fundación Anselmo Lorenzo, un chaval que se había leído varios textos, ¿no?, y que ha pasado por alguna experiencia de psiquiatrización, ¿no? Pero precisamente hablando con él veía que estaba la relación clara con lo familiar, ¿no?, y con la presión familiar y tal, que precisamente era de lo que hablaban pues Lain, ¿no?, y Cooper, entre otros, ¿no?, de cómo se transmite la neurosis y tal. Entonces, joder, pues nos comentaba que hay un libro que quiere publicar, que y parece que lo vamos a sacar, y además va a escribir el epílogo, ¿no? Y pues sí, es una relación. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la revista Ojo Blanco, ¿no?, que la transición pues tenía una relación, vamos, ojalá llegáramos a algún día algo parecido, pero sí que la gente que lo leía y les escribía cartas, ¿no?, en ese momento, pues llegaba a colaborar de una manera u otra, aunque fuera repartiendo la revista o haciendo actos o escribiendo la revista. Y bueno, además, bueno, con Ojo Blanco tenemos afinidad y además nos gusta mucho bueno, lo que hicieron y siguen haciendo, ¿no?, que ahora, por ejemplo, montaron una exposición en Cataluña en la contracultura, y nos gusta ese formato y también pues mucho de lo que ellos hicieron en relación a la antipsiquiatría, ¿no? También por nombrar lo que fueron los pioneros en el Estado español en traer cosas de fuera y escribir aquí del tema, y además lo está todo colgado en su web. ¿Y vosotros tenéis relación con esta historia de los GAM? Que nunca me acuerdo que es como el acrónimo que... Grupo de Apoyo Mutuo, en Salud Mental. Mutuo, eso es. Sí, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, es verdad que nosotros estamos más centrados en la parte de libro, pero tenemos amigos, tenemos gente muy cercana que está en ello, como el chaval este que os comentaba, y otros, ¿no? Bueno, no digo nombres, ¿no?, pero bueno, gente de aquí, de Orgullo Loco de Madrid, y hemos organizado jornadas y tal... Y bueno, pues una de las cosas precisamente que queremos es sacar alguna publicación, aunque ellos ya también lo hacen por su cuenta, ¿no?, en el caso de Madrid, pues que recoja un poco las experiencias, las ideas, no solo los testimonios, sino también todo lo que crean, todo lo que piensan y todo lo que se les ocurre, porque claro, la relación práctica-teoría ellos la tienen en el epicentro, ¿no?, de su claro, pensamiento. Porque ¿en qué consiste un GAM? ¿Cómo es su funcionamiento? Sí. Que yo creo que eso puede ser interesante para que... Sí, bueno, contándolo desde fuera, ¿no?, pero por lo que conozco, sí, pues son grupos de personas que han estado psiquiatrizadas por propia voluntad o no, pero han entendido que se han ejercido una violencia sobre ellos. Cuando digo psiquiatrizados no me refiero necesariamente a un internamiento, ¿no?, aunque en muchos de los casos es así, pero ya casi estamos más en una dinámica en lo que es muy habitual, simplemente el tema de la medicalización, bien se haya dado por la familia o cuando son todavía menores o no, pero bueno, pues ha llegado un punto en el que se ha vuelto casi peor el problema que la enfermedad entre comillas. Pues sí, pues lo que hacen es, pues en primer lugar, eso, darse apoyo en un nivel humano, emocional, también de recursos, pues a lo mejor de esto, ¿no?, de simplemente, mira, te paso un texto para que veas que esto que te ha pasado, le ha pasado a mucha gente y que no es una cosa que tenga que ver tanto contigo, sino con lo que te han hecho, ¿no?, o con lo que tenga que ver contigo, que tú lo puedas repensar desde tus propias coordenadas y desde tus propias ideas y no asumir ese discurso, ¿no?, de, bueno, tú estás enfermo, que es estigmatizante y además es mentira, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, con unas cuestiones de poder y con unas cuestiones de negocio y con unas cuestiones de no dejar, o sea, de aplicar, digamos, su teoría sobre la persona en vez de ver la historia de vida y lo que le ha pasado. La económica y social, que al final es lo que va, si no determinando, si condicionando el devenir de la salud mental o la falta de salud mental o de la, el estar a gusto contigo o estar jodido. Eso es. Y además en el caso este, el chaval que os comentaba, tiene 20 y pocos años. O sea, que no pensemos que es la figura esta típica de una persona que le ha llevado la vida. No, no. Bueno, él por supuesto tiene su vida y es un crack que escribe, que milita, que... Pero toca a la gente joven, toca a gente sí. De todo palo, ¿no? Es más, en la gente joven, según escuché estos días en la radio, se ha calculado que hay un incremento del 20, o sea, que se ha multiplicado por 20 el porcentaje de chavales con problemas de depresivos, autolesivos o ideación o prácticas suicidas. Sí. O sea, que realmente es una cuestión que... Sí, puede tener que ver con varias cosas, con que no se había estudiado bien, por ejemplo, porque seguramente no es una cuestión de 3 años para acá. Es una cuestión estructural, tiene que ver... Es verdad que la sociedad ha ido cambiando mucho. Yo, en el caso de los adolescentes, una de las causas que le encuentro, desde la opinión personal, pero tiene que ver con el tema de la dificultad para socializar, y aquí no creo que de repente esta generación pues no sepa socializar. Creo que tiene que ver, y aunque sea un tópico, con las redes sociales, con la poca permisividad que hay, aunque parece que hay más que nunca... Los chavales están menos en la calle que nunca, entonces a ver qué está pasando con eso. Pero si no hay, no te puedes beber una cerveza sentado en un banco. Literalmente, que está literalmente, sí, sí. O por parte de los padres, o de los medios de comunicación, o de esa idea que nos llega un poco de todos lados. Y sí, se empieza a expresar en la juventud o en la adolescencia, pero quizá en muchos casos está incluso en la niñez, ¿no? Y bueno, sí, no quiero decir con eso que no haya aumentado los casos, que es posible que sí. Es posible también que ahora les interese hablar de ello y antes no. Y es posible que también eso sea el efecto este de empezamos a hablar de ello, ¿no? Y parece que así no recuerdo ahora, profecía autocumplida, ¿no? Porque desde luego lo que está aumentando, y lo digo en relación a esto, es el tema de la medicalización. Uh-huh. Es decir, ¿qué pasa? ¿Aumenta los casos o se intenta, digamos, un poco equiparar las estadísticas, ¿no? Sin desmerecer lo otro, ya digo. Pero lo que primero ha empezado a aumentar, y no es que haya una relación tampoco directa, porque tiene que ver con muchos casos, estos que nombramos, ¿no? Con muchas causas, pero en el tema de la medicalización, de empezar a recetar, viene de 2005, ¿no? Y viene además de pautas a nivel médico, también dentro de la sanidad pública, hay que decirlo, porque además principalmente es la sanidad pública. Y bueno, viene de las farmacéuticas y viene de ciertas empresas y es un poco así. Bueno, y en realidad también el tema de la medicalización habría que ver o debatir o discutir, ¿no? Si tiene más que ver con la mejora de la salud de las personas o la mejora del bienestar de las personas o con la mejora de la capacidad de esas personas para seguir siendo productivas y pintando algo, aportando algo en términos productivos a la economía. Históricamente la psiquiatría se ha dedicado un poco a esto, quiero decir. Es la ciencia médica menos ciencia que hay, ¿no? Si es que se puede llamar, que nosotros no lo creemos, ¿no? Quiero decir, a nivel histórico, pues si viene de los auspicios y de quitarse, digamos, a los pobres o a la gente marginada de la calle para el tema del comercio y tal, luego el tema productivo, ¿no? Quitarse a los no productivos, pero ya en los 70 esto cambia, ¿no? Con el neoliberalismo, y lo que se quiere es implementarles en el mercado laboral en la medida en la que sea posible, y si no en el consumo, en general, no hablo ya, pero claro, especialmente los psicofármacos, ¿no? Y luego es verdad que los psicofármacos, pues esto, lo que decíamos, ha extendido a todos los, bueno, a un público cada vez mayor, ¿no? Ya no se sabe quién es el sano, o sea, el enfermo o el... No, todos somos potenciales pacientes. Y ahora es una... Cuando miramos hacia nuestros padres, ¿no? Que tienen esta cajita de píldoras cada día, la suya, la verde, la naranja, y muchas de ellas, el caso de mis padres, tienen una para dormir bien, una para relajarse, ¿no? Antes de dormir, y una para estar bien durante el día también, y al final... están totalmente adictos a estos fármacos que en los años 80 se daba como de manera muy fácil, ¿no? Muy asequible, que era algo como, esto no es nada, eso te va a ayudar a dormir y no tiene ninguna consecuencia sobre tu salud. Sí. Y ahora es un problema que mi madre tiene casi 80 y sí que se le nota cognitivamente con muchos problemas así de conexión. Totalmente, totalmente. De nervios, de tal, y claro, encima queda un poco camuflado por el tema de la edad, pero ahí hay un tema fuerte, ¿no? Porque además el efecto es a los años, ¿no? Cuando parece que estás bien en una medicación es como, bueno, claro, sin desmerecer, o sea, ya digo que hay que ver, es verdad, caso por caso, pero a grandes rasgos sí que hay que hacer una crítica general, porque esto afecta a todo el mundo, ¿no? Ya otro es el de la dependencia, que es increíble, ¿no? Que una medicación, y ya digo, hay que hablar además siempre de medicación en concreta y de caso concreto, pero es verdad que los, bueno, el tipo de psicofármacos que es más se están recetando, se están recetando a mansalva, y eso tiene que ver más con una cuestión de que han dicho, oye, de esto vamos a duplicarlo, a triplicarlo, y efectivamente unos años después ver que tres veces más de población está consumiendo, ¿no?, este tipo de, pues ya sean neurolépticos o sean al tema de, bueno, hay varios tipos, ¿no?, pero suelen ser por el tema del caso de los niños de concentración, la gente mayor diversos, ¿no?, pero el tema de funcionalidad o dormir bien, el tema del descanso, ¿no? Y bueno, hay de todo tipo, para trabajar mejor, para, tú lo has dicho, ¿no?, para dormir, luego para casi para despertar y bien, ponerte las pilas. Es una barbaridad y va más. Entonces hay que ponerle freno y buscar las alternativas. Pues yo creo que con esto ya iríamos estando. Vale, quería comentaros una, venga, sí, una última cosa. Bueno, en primer lugar, agradecer a la gente de la Bienal de Madrid, que se ha currado este primer evento, ¿no? Y bueno, pues a la gente que ha colaborado en ello, que bueno, en este momento en el que están volviendo las ferias del libro político, crítico, ¿no? Estuvimos el fin de semana pasado en la Feria Anarquista de Sevilla y la anterior en la de Valencia. Pues nos gusta ver que incluso surgen otras cosas. También a vosotros, por el programa y por la cobertura, que está de lujo. Y bueno, comentar sí que bueno, que hay unos compañeros que no han podido estar aquí en la tertulia, ¿no?, porque bueno, están con el puesto y demás. Es la editorial Dado, que también ha sacado alguna cosa en esta relación, ¿no? Un libro que se llama Contra Psicología, que además yo creo que fue el que abrió un poco la veda, ¿no? Hizo una crítica precisamente a la psicologización. Aquí no es tanto el aspecto de medicalización, que también, pero de cómo la psicología o la terapia se está metiendo en cada vez más aspectos de la vida, de la educación, de la el tema de género, el tema laboral, largo, etcétera, ¿no? Pero el tema de los menores, bueno, tienen un largo catálogo, simplemente quería mencionarlo porque me parece que están haciendo también un trabajo muy bueno, ¿no?, dentro de las ciencias sociales, desde una perspectiva crítica, ¿no? Y bueno, y también nombrar a la editorial Jarrampla, que bueno, es un poco el ámbito de publicación, de textos, más acotado, ¿no?, a nivel de Extremadura, pues de todo lo que no ha salido en la historia de Extremadura, pues desde una perspectiva crítica, ¿no? Y el último, bueno, es Extremadura Anarquista, pero bueno, ha publicado otros cuantos, ¿no?, simplemente por mencionarlos. Pues muchísimas gracias. Mencionados quedan. Y os recordamos que el lunes a las 12 en la Fundación Anselmo Lorenzo tendremos la charla sobre iniciativas frente a la violencia psiquiátrica con Alfon, que es activista de Movimientos Locos, La Revolución Delirante y La Porvenir. Specialist. The only good system is a sound system. direction. Can't feel lonely, but you are in a good direction. The system doesn't want more people in action. We remove the rules in our groove station. The only good system is a sound system. The only good system is a sound system. Only good system is a sound system. The only good system is a sound system. Bueno, pues ahora estamos aquí con la compañera Irene de la plataforma Antidesahucios de Vallecas. Bienvenida, Irene. Hola, ¿qué tal? Acércate ahí bien al micro. Me acerco. Eso es. Cuéntanos un poquito. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué tenéis? ¿Qué vais a...? Bueno, pues venimos de una charla que hemos estado con unas compañeras hablando sobre vivienda y barrio y apoyo mutuo. Uh-huh. No sé si quieres que te cuente un poco qué hacemos nosotras en concreto o qué hemos discutido. Bueno, estaría bien ver... Podemos, igual, presentamos a los dos compas que como hay, digamos, como los temas se van a solapar, ¿no? Tenemos a José de la Federación Anarquista Gran Canaria, ¿sí? ¿No? Vale, alcalde de la FAC, ¿no? Y bueno, pues aquí entre los dos, bueno, también ha estado más gente, ¿no? Ha estado compas de Manresa, si no me equivoco, ¿no? La Sarsa de Estructuras Populares y Comunitarias de Manresa, que no tenemos la suerte de tenerles aquí, y luego el Sindicato del Barrio de Hortaleza. Pero bueno, más o menos, ¿no? O sea, sí que hay, digamos, un núcleo común, ¿no? Que tiene que ver alrededor de el barrio, la vivienda, la autoorganización un poco desde abajo y desde el apoyo mutuo un poco, ¿no? No sé, a ver, un poco las primeras preguntas que serían. Por ejemplo, ¿por qué barrio? ¿Por qué aquí aparece la palabra barrio en el título? Bueno, aparece la palabra barrio porque es donde incidimos, ¿no? Nosotras nos organizamos desde el barrio para el barrio. O sea, es una asamblea de apoyo mutuo entre vecinas y vecinos que intenta solucionar el tema de vivienda y otros muchos más, ¿no? Porque al final la vivienda se ve atravesada por miles de problemáticas que también acabamos trabajando de manera inevitable. Entonces, bueno, pues sí, intentamos hacer un poco sindicalismo desde el barrio. Sindicalismo de barrio, ¿no? Este, digamos, concepto que también está un poco trascendiendo, yendo de un lugar a otro, ¿no? Que es un territorio concreto, es el barrio, que la vivienda es la lucha donde se encuentra el conflicto, pero alrededor de eso, como nos has dicho, ¿no? Tenéis que ir construyendo muchas otras cosas alrededor, entiendo también desde las necesidades básicas, desde lo material, otra serie de estructuras populares que van confluyendo de alguna forma, ¿no? Es decir, no os quedáis solo en la vivienda porque sabéis que no es una lucha parcial. Sí, justo, o sea, como, bueno, vivienda, es que justo vivienda es un tema que arrasa con todo, ¿no? Como, entonces, bueno, vinculamos desde ahí, pero efectivamente vinculamos desde esta necesidad, pero esta necesidad va mostrando, como funciona la asamblea, va mostrando otras necesidades que van apareciendo, ¿no? Y que puede ser, pues, desde tema de despensas, ¿no? Como alimentación, educación, violencia de género, ¿no? Y es como intentar ir creando una comunidad a través de estas necesidades y hacer un poco de transformación política desde la necesidad, ¿no? Como esta vinculación desde la necesidad. Sí, sin duda. Es decir, al final se trata de defender las primeras trincheras, para el sostenimiento de la vida, que es la vivienda y la comida. Es decir, ahí es donde quizá la FAC empezó en sus inicios, pues socializando huertos en el campo y repartiendo los productos del trabajo en barrios obreros y defendiendo la vivienda con los grupos de respuesta inmediata, que bueno, es el germen quizá del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y de lo que nosotras conocemos, que es lo que como llamamos a nuestra práctica, que es el anarquismo de barrio. Es decir, a partir de ahí, pues según las necesidades, como dice la compañera, para ir recuperando, retejiendo esa comunidad, en los barrios, en el, es decir, en la primera trinchera, como digo, pues a partir de ahí pues vamos afrontando pues otras luchas. Es decir, en el caso concreto pues de Canarias, pues también tuvimos que dar respuesta ante la persecución del Estado español de población migrante, pues eso, con red de asistencia sanitaria, personas que están fuera del sistema sanitario español, y también pues generando corredores de seguridad para la gente que escapaba del CIE o escapaba de los campos de concentración, como por ejemplo el de Las Raíces en Tenerife. Es decir, a partir de ahí pues hay otra serie de actividades que llevamos a cabo, como asesoramiento laboral para, digamos, que parte de la población que no es tradicionalmente sindicable, pues como limpiadoras, cuidadoras, trabajadoras sexuales, gente que ha estado encerrada en cárceles, etcétera. Es decir, a partir de ahí, pues, como dice la compañera, vamos confluyendo para intentar dar respuesta a necesidades y tener una sociedad, un barrio fuerte, con un tejido social bastante fuerte para hacer frente a lo que nos, es decir, a todas las violencias que sufrimos, y también para empezar a construir con el objetivo de acabar, es decir, acabar en el sentido de sustituir, porque si entendemos que solo se puede destruir aquello que se puede sustituir. Bueno. Sí, perdón, Arcadio. Mira, este octubre pasó por allí, por Gamonal, por la biblioteca La Maldita Ruimán, que me imagino sí. Conoces, y nos explicaba en una charla, o siempre que tiene la oportunidad, explica que esto que habéis venido a llamar anarquismo de barrio no es tanto un enfoque teórico, sino más bien una cuestión práctica, y que a veces se lanza más bien a la gente que no está politizada o que no pertenece al ámbito tradicional del movimiento libertario. Claro, la cuestión es ¿cómo hacerlo? Porque es una de las, quizás, el de los límites que tiene el movimiento libertario más convencional, que al final, aunque sea triste decirlo, pues es un poco, de alguna manera, utilizando un término un poco inventado, ombliguista, es decir, que no atraviesa ciertas fronteras más allá del ámbito cultural o... ¿Cuál es el...? No sé si hay un secreto. Pues no hay un secreto así grande, sino escapando del gueto y bajando al barrio. Es decir, cuando se crearon estos grupos de respuesta inmediata, pues como digo, se desarrollaron estrategias para parar desahucios y también un estadio de viviendas para socializar, para en caso de que fuese necesario tener un plan B. Y luego pensamos, venga, vamos a hacer asambleas en los barrios, pensando que no iba a ir nadie. Y porque obviamente nosotros siempre íbamos de cara y decíamos que éramos anarquistas. Pues al contrario, las asambleas se llenaron y tuvimos demasiado trabajo. Es decir, de hecho, ese es un poco el punto, el catalizador de todo el trabajo y toda la labor que llevamos haciendo durante estos casi 11 años. Hay que bajar al barrio, escuchar a las vecinas, y voy a parafrasear a un par de frases que me gustan mucho de Ruimar: el anarquismo es demasiado importante para dejárselo a los anarquistas, y hay que llevar las herramientas anarquistas a quienes más las necesitan. Y trabajáis, entiendo también, estamos hablando de perfiles muy precarizados, en los que, bueno, incluso nos has hablado precisamente de personas que son perseguidas directamente, ¿no?, por los medios policiales. Nos has hablado de un correo de seguridad. Entiendo también que estamos hablando de ocupaciones que no son públicas, es decir, que no son conocidas dónde están, es decir, con toda una serie de espacios de seguridad alrededor. Y estamos hablando de también, entiendo, ocupaciones de edificios completos y comunidades completas con sus terrenos de autoabastecimiento. Sí, es decir, ahora mismo la FAC y el sindicato pues impulsaron, creo que son 11 o 12, porque comunidades autogestionadas, algunas sí que son autoabastecidas, el caso este, que no es pública la ubicación, obviamente, por motivos obvios, en el que la mayoría de la población pues es de origen migrante. Y sí, desde luego, es decir, lo que empezó siendo un plan B terminó convirtiéndose en comunidades en las que ahora mismo, pues en el caso de La Esperanza, quizás es el ejemplo más conocido, viven más de 200 personas y llevan allí pues unos 8 años. Estaríamos hablando, en el caso vuestro, de quizás un millar de ocupaciones. Sí, más que... sí, es decir, hemos dado solución habitacional, podemos llamarlo así también, a más de 1,000 personas, algo que incluso las propias instituciones canarias reconocen que las hemos sobrepasado, ¿no? Bueno, volviendo a Vallecas, ¿cuáles son los perfiles de las personas que están acudiendo a la PA? Los perfiles, pues sobre todo es gente que que, o sea, que ha sido expulsada del tercer sector, ¿no? Como ha aprobado todos los recursos en servicios sociales, el Estado tiene como sus claras limitaciones y el último recurso somos nosotras. Entonces, bueno, pues esta es, o sea, como que es peña muy política en general, ¿no? Como, y sí, viene pues gente migrante, son espacios muy feminizados, ¿no? Como que esto, la vivienda atraviesa el hogar, y es una asamblea también de afectos y de cuidados, entonces esto hace que sea un espacio bastante feminizado. Y bueno, también hay, o sea, hay también otros perfiles militantes, ¿no? Sobre todo son perfiles muy diversos, es un punto de encuentro mestizo, como que creo que es de las pocas asambleas, bueno, asambleas o colectivos que hay en Madrid, que son encuentros payo-gitanos, por ejemplo. Y nada, eso, pues perfiles muy variados y muy precarios, muy, muy precarios. Que coincidiría con el perfil vuestro, si no me equivoco, ¿no? O sea, alta precarización. Sí, es decir, es un perfil totalmente feminizado, sobre todo en el sindicato, pues eso. La mayoría de las militantes son cabezas de familia monomarentales, el 90% me atrevería a decir. Y sí, también muchísima población migrante y bueno, curiosamente respecto a lo que decía la compañera de que vienen de, pues eso, de servicios sociales y tal, se da el caso en Gran Canaria, que muchas veces son las propias oficinas de servicios sociales o incluso el Instituto Canario de Vivienda quienes nos llama para que demos soluciones habitacionales porque ellos no quieren o no pueden. No pueden llegar hasta ahí. Esto pasa también en Vallecas, que es como que morro tenéis. Sí. Sí, pero sí. Eso pasó también, ¿no?, con los grupos de apoyo con el confinamiento y todas estas historias, ¿no?, que los servicios sociales directamente estaban derivando a la gente a los comedores que estaba haciendo la peña y a los almacenes de las despensas de sociales. ¿Y cómo es la situación ahora mismo y que después de la pandemia, que estamos todos ahí un poco alertas de ver qué situación tenemos en la calle, de cómo está la gente, si hay más desahucios, si hay una aumentación, o que se perciben cosas, pero realmente no tenemos cifras? ¿Y tenéis ahí algo que como información? No tengo cifras, pero te puedo decir cosas que pasan en nuestra asamblea que atraviesan. Está un real decreto antidesahucios ahora mismo. Esto no funciona, ¿no? Como el real decreto no funciona. No funciona desde el principio, ¿no? No funciona en servicios sociales, no funciona en los juzgados, no. O sea, como todas las. Bueno, es un real decreto que es inútil, pero la gente se piensa que no hay desahucios, ¿no? Como, y esto es una problemática tanto a la hora de organizarse con otra gente del barrio o de. O otras militantes para combatir lo que son los desahucios en sí, como la gente que tiene problemas de vivienda que se piensa que no va a ser desahuciada, y lo va a ser, ¿no? Como es que, o sea, es un decreto de mierda. Y bueno, pasa esto, pasa también que la situación de vivienda ha cambiado, no solo por el Real Decreto, sino porque se ha dado una problemática de alquiler bastante tocha con el tema del COVID, ¿no? Como sobre todo con el tema de los subarriendos, que no podían como acogerse a ninguna de las medidas COVID que ha habido. Entonces, bueno, pues como que evoluciona un poco otra vez el problema de vivienda, que es algo que hemos ido viviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues empezó con hipotecas, ha pasado por ocupaciones, alquileres, tal, y ahora tenemos esta cosa nueva que son todos los subarriendos, etcétera, que están completamente fuera de la protección legal, que es con temas de vivienda es mínima, ¿no? O sea, se protege al propietario, pero ya está. Y luego a nivel de militancia o de creo que siempre se ha pegado en general un bajón, ¿no? Como se nota un poco el vacío que ha hecho el COVID, pero bueno, tampoco creo que es muy grave, creo que sí que nos estamos recuperando y que al ponerse en marcha todas las estructuras que hay alrededor de la PA, como la despensa, ¿no?, que ha dado como mucha vida, que ya estaba, pero bueno, que se reactiva con el COVID, pega un pico. Como las escuelitas, tal, como todo, al volver a ponerse en marcha, otra vez también vuelve a ponerse en marcha la PA y se pierde como este bajoncillo del COVID. Sí, que son como nuevas solidaridades, ¿no?, que pasan a través de otro tipo de resolución de nuestra vida cotidiana, ¿no? Imagino como que no pasa solamente por el alojamiento, sino también por la comida, ¿no? Que también el COVID ha dado eso como de crear espacios colectivos desde otro. Claro, esto estaba antes del COVID, como esto, pero es verdad que igual en el COVID resurge, o sea, como se impulsa esa necesidad, ¿no? Como pues esto, la despensa pega un pico pero bueno, sí que eran estructuras que estaban. Habéis repetido en varias ocasiones el, digamos, construir tejido, construir comunidad, y pero al mismo tiempo también entiendo que partís desde el conflicto, ¿no? En este caso de la vivienda, el parar un desahucio es un conflicto claro, ¿no? Además hay unos perfiles más o menos marcados, más feminizados, de clase, más precisamente los que la cadena de explotación están en lo más bajo incluso. Entonces, es decir, entiendo que estáis apostando por el conflicto, ¿no? Por conflictualizar estas situaciones, estas contradicciones, y entiendo que quizás mediante ese conflicto eso ayuda a construir comunidad precisamente, apoyándose además en todas esas estructuras populares. Sí, no sé si te estoy entendiendo muy bien. Que a través de esa lucha, ¿no? De ese enfrentamiento, ayudáis, o sea, se ayuda a que construir comunidad, una propia comunidad de lucha, por la que se crea una identidad común, ¿no? Al enfrentar un enemigo común. Totalmente, sí. O sea, que... O sea, no sé si al hablar de conflicto, creo que a veces no es tanto desde la confrontación, porque esto se puede perder en algunos puntos, ¿no? Sobre todo como, bueno, o sea, tenemos confrontación, pero igual es un espacio esto, pues más de cuidados, tal, y que es el, o sea, es difícil, o sea, hay picos de confrontación, pero estos picos pasan, ¿no? Entonces, también hay que mantener cuando estos picos no están. No sé si me estoy explicando. Sí. Que hay momentos en los que se plasma, se encarna el conflicto, y otros en los que no está encarnado, aunque el conflicto está latente, ¿no? Justo. Y que aún así tenéis que continuar trabajando incluso en esos momentos para que siga siendo visible, ¿no? Lo que sabemos. Justo, sí. Sí, desde luego. Es decir, el conflicto es vital para nosotras. Sin conflicto, pues hay inactividad, y a nosotras nos parece que eso es peligroso porque mucha gente se acomoda o empiezan las dudas y empiezan algunos conflictos internos, por así decirlo. Por responder a algo que dijo la compañera, que sí existen cifras del Consejo General del Poder Judicial de los desahucios, que supuestamente hay el Real Decreto 11/2020, desahucios, que no ha habido desahucios, pero sí ha habido, y superan los 60.000. Es decir, es una barbaridad. Y no solo eso, sino hay que tener en cuenta también los llamados desahucios silenciosos, que son los que ejecutan empresas de desocupación. Además, hace poco hemos sabido que el gobierno de Canarias, gobernado por Podemos, el Partido Socialista, Nueva Canarias y Asociación Socialista Gomera, Partido de Izquierda, todo el gobierno del cambio, ha entregado financiación pública a Desocupa Canarias, y no solo a ellos, sino también a Grupo Power, Seguridad, que son empresas que se dedican a hacer desahucios extrajudiciales mediante amenazas y coacciones. Entonces, estamos en un conflicto continuo, porque es que la realidad no nos deja ningún tipo de respiración ni de tregua. Y aunque no tiene que ver tanto con vivienda y más quizás con cuestiones sociales, tanto en Vallecas como en Canarias, recientemente o hace ya algún tiempo, ha habido, se han desarrollado iniciativas por parte de la ultraderecha que han sido sonadas. Y claro, aquí viene el debate sobre cómo responder. Hay quien afirma pues que es mejor pasar, hay quien afirma que es mejor contestar porque si no parece que se adueñan de la calle. No sé qué opináis desde vuestros respectivos barrios. Bueno, yo creo que sí que hay que contestar, creo que hay que contestar con contenido, ¿no? Como creo que parte de la lucha que hacemos es ese contenido, y que también la cotidianidad que tenemos responde también a esta ultraderecha, ¿no? Y a estas, desde declaraciones hasta actos, ¿no? Porque a Vallecas ha venido bastantes veces Vox, por ejemplo. Y bueno, creo que en la lucha estamos creando un discurso, o sea, un discurso amplio, ¿no? Me lo llevo a la ocupación, por ejemplo, que la ocupación es algo que en los últimos dos años ha habido como una estigmatización muy gorda, ¿no? Y creo que con las asambleas de vivienda y con el trabajo que hacemos, damos otro discurso que combate este de... O sea, un discurso que es básicamente nos merecemos la casa, ¿no? Que recuperamos la casa. Uh-huh. Vale, por responder en Canarias, pues sí. Es decir, aparte de plantar cara, es decir, el 6 de noviembre del año pasado, pues hubo una manifestación de Vox que trajeron a todos sus eurodiputados y tal, ahí a Gran Canaria, aprovechando el discurso racista que se había, pues digamos que encendido durante el 2020. Y le plantamos cara, y de hecho ellos salieron bastante mal parados porque a pesar de que intentaron movilizar a toda su militancia de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura y trajeron eurodiputados, fue un desastre su manifestación. No lograron ni siquiera llenar una pequeña plaza. Estamos hablando de la novena ciudad más poblada de todo el estado, y fue un fracaso estrepitoso, y nosotras, que somos cuatro matadas, pues logramos concentrar a 300 personas, que no está nada mal. Pero aparte de eso, creo que es necesario trabajar en los barrios. Por ejemplo, ejemplo. Vox hizo el acto en un edificio que de hecho ni siquiera lo hicieron público hasta última hora, que está en un barrio con muchísima población migrante. Entonces ahí es donde estamos trabajando y estamos intentando desarrollar ahora mismo pues un programa de desayuno, que es un poquito para atajar también la propagación de discursos racistas. También atendiendo a las necesidades del barrio, no simplemente ir ahí y decirle no, porque no hay que ser racista, sino simplemente también pues organizando y teniendo un barrio con un buen tejido, un tejido fuerte, porque si no es mucho más fácil que penetren eso. Es decir, si no estamos nosotras, le vamos a dejar regalar los barrios a la ultraderecha, y eso es la muerte. De hecho, eso yo, por lo que conozco y lo que hemos visto pues en el documental, en Precaristas, etcétera, es un poco una de vuestras maneras de operar, ¿no? Partir siempre desde la praxis, eso que hablas tú de bajar al barro, no quedarnos tanto en debates o en academicismos o teorías, sino tirarlo siempre todo a confrontarlo con la realidad práctica y desde ahí construir que el antirracismo sea algo natural. Claro, es que es mi vecino, me da igual de dónde haya nacido, es mi vecino y como es mi vecino, pues es de los míos. Sí, y de hecho nos parece la experiencia nos ha demostrado que es la forma más efectiva también, porque es decir, tú te vas a ir a un barrio y decirle no tienes que ser racista, eso está mal, no te van a hacer ni caso. Sí, pero, por ejemplo, tenemos casos en algunas comunidades de compañeras que antes eran racistas militantes, y el hecho de tener que convivir en la misma comunidad con población migrante, con población gitana, pues les ha hecho repensarse determinadas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces pues la única que podía llevar a los niños al cole pues era la compa marroquí. La que podía darle la merienda, porque a lo mejor no tenían para comprar comida, pues era la compa gitana. Entonces creemos, y de hecho es curioso porque muchas de esas compañeras han salido en vídeos antirracistas. Cuando vino Vox, pues se hizo un vídeo y salieron. Y, es decir, ahí vemos una aplicación práctica, es decir, un resultado bastante eficiente en ese sentido. Y ya por seguir un poco con vuestro caso, ¿cómo está la situación legal de Ruimán? Que había sido detenido, maltratado y torturado en la comisaría, etcétera. ¿Cómo está esa su situación? Bueno, pues hace poco, más de un mes, se cumplió un año del juicio que se llevó, pues bueno, que no se llevó a celebrar, de hecho, porque los guardias civiles pidieron aforamiento y solicitaron que se llevase al tribunal provincial. Ahora mismo no sabemos nada. Han pasado más de un año, como te digo, y no tenemos ningún tipo de noticia. Estamos un poco a la espera. Entonces, sirvió para convocar a más de 70 personas ahí en la plaza, frente a los juzgados, familias con niños, con carritos con niños, gritando Ruimán libertad, hasta el punto de que los guardias civiles pues se asustaron un poquito. Y creo que la estrategia de visibilizar el caso pues ha funcionado bastante bien. Entonces ahora mismo estamos a la espera de ver qué pasa, y el compa por suerte está bien, está tranquilo y eso, a la espera de noticias. Bueno, yo, volviendo a Vallecas, nos vamos moviendo de un lugar a otro así con rapidez, la rapidez que nos permite la radio. Yo quería preguntarte, a ver, por ejemplo, la experiencia vuestra en cuanto a, por ejemplo, cuando llega un caso, por ejemplo, de desahucio, posible desahucio, lo que fuera, un caso problemático con la vivienda, el que fuera, o de negociación con el casero. Una vez de que este, digamos, ha solucionado, la tendencia es a que esas personas se vayan o que permanezcan en la asamblea, o qué porcentajes, o cómo lo trabajáis. Pues depende. Creo que lo que te hace quedarte dentro de la red es participar de esta. No tiene por qué ser solo dentro de vivienda, ¿no? Como la asamblea de Pavallecas no sería Pavallecas si no tuviera una escuelita para les niñes. Si no tuviera las clases de castellano, si no tuviera Pa Escucha, que es un espacio como un espacio colectivo terapéutico para contar qué te pasa más allá de vivienda, ¿no? De forma intentar como generar como un espacio terapéutico. Redes, ¿no? Redes comunitarias, ¿no? Más que red, o sea, como Pa Escucha en concreto es como para poder contar al resto qué te está sucediendo en tu vida y que eso tenga un recogimiento, ¿no? Y de sentirte como arropado en esto, acompañado. Que también es bastante importante. Si no tuviera las cenas de los niños, si no tuviera la despensa, ¿no? Entonces, como si tú participas también de esos espacios, no te desvinculas de la PA, ¿no? Igual tu problema de vivienda se soluciona, pero sigues dentro de la red y vas a seguir aportando, tal. Como que esto es una cosa fundamental para que la gente se mantenga, ¿no? Como tocar otros aspectos de la vida Y luego, o sea, las redes afectivas, ¿no? Como el generar una red afectiva con la gente, que esto, pues que seamos amigas, no tenemos que ser súper colegas, ¿no? Pero nos cuidamos. Y nos cuidamos, cuando digo que es un espacio de cuidados, es un espacio que si tú das, se te devuelve mucho. Y, o sea, se te va a ayudar con tus crías, se te va a ayudar con tus problemas de violencia de género, si tienes problemas de represión, ¿no? Igual estás, os ha pasado con compas que iban a entrar en la cárcel, que ha habido que sostenerles económicamente a familias y todo un proceso judicial, cosas de sanidad, ¿no? Gente que estaba excluida dentro de sanidad y se ha hecho una red de médicas para que pudieran ser atendidas, ¿no? Como, que esto va muchísimo más allá de vivienda y es que esto sea así es lo que hace que mantenga, ¿no? Porque eso, porque es una red que tú aportas, pero sabes que aportando la devolución es muy generosa. Se construye reciprocidad, ¿no? Porque entiendo que hay mucha gente y muchos de perfiles, ¿no? Yo también por experiencia de sindicatos de vivienda en Bilbao, que incluso por todo el contexto y demás se sienten mal, ¿no? Por recibir tanto, ¿no? De lo colectivo, ¿no? Del sindicato y demás, por recibir tanto y no ofrecer nada a cambio. Me habéis ayudado porque me habéis ayudado, pero en el siguiente caso, en el siguiente momento que hay y pueden echar una mano, lo hacen todo, es decir, se construye esta red, ¿no? Que es, y lo permite lo que nos dices tú, ¿no? Que haya muchos ámbitos, ¿no? De trabajo. Claro, justo, y te vas vinculando en esto, ¿no? O sea, que solo te voy a ayudar a arreglar esto, ¿no? Es que te estamos arreglando esto y tú estás arreglando lo de tu compi, estás generando unos vínculos, ¿no? Que te hacen quedarte. Y o sea, creo que es una red muy bonita, o sea, realmente nos queremos, ¿no? Como es una red de que somos muchísimas, ¿no? Pero que tenemos como esta sensación de que coño nos queremos, que somos una red amorosa. Bueno, pues igual yo creo que mejores palabras que estas, ¿no? Nos vamos a quedar aquí un poco y bueno, oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, vamos. A ustedes. Por aportar a la autoorganización. A ustedes. We'll be right back. Bueno. Estamos aquí, como no va a ser en otro lugar, que en el Ateneo La Maliciosa, en esta cobertura radiofónica ya de 4 horas, ¿no? Llevamos 4 horas, puede ser, 4 horas, en esta Bienal Anarquista de Madrid. Y bueno, hemos tenido mucha gente, muchas personas para entrevistar desde la organización de la Bienal, desde los propios espacios que la acogen, de la Maliciosa, la FAL, editoriales y las propias personas que están acudiendo a las charlas. Y bueno, ya estamos finalizando un poco, pero queremos aún así recordar y agradecer un poco a todas las radios que están... todas las radios libres que están remitiendo esto. Y bueno, si tienes la lista por ahí, yo me acuerdo de algunas. Tenemos a Radio Almaina de Granada, Agora Sol Radio de aquí de Madrid. ¿Cuáles más tenemos? Irola Irratia de Bilbao, tenemos Inchilic de Orereta. A ver, ¿vas tachando? ¿Cuál me queda? Voy tachando. Vas tachando. A ver, bueno, está... nos falta Radio RSK de Barcelona. Radio Clara. Radio Clara de Valencia, Radio Topo de Zaragoza. Y la Granja de Zaragoza. Y también. La Granja también de Zaragoza. Y nos queda la de Chile, ¿no? Que sí. Es Onda Rebelde. Y la de Vallecas. Radio Vallecas, Radio 31 de Enero, Onda Rebelde de Chile. De Chile. Y Onda Expansiva. Y Onda Expansiva de Burgos, que el compañero Raimundo se nos acaba de dejar. Ha venido. Vamos, para solo hacer esta entrada estelar, ¿no? Ha estado apenas 2 horas, ¿no? Pero con mucha intensidad. Claro que sí. Y también tenemos a Steph de Toma la Tierra, que no la hemos presentado en ningún momento. Perdona, eso es. Steph. No pasa nada. Y quería eso invitaros a escuchar mi programa de Toma la Tierra. Aprovecho que estoy invitada en estas ondas. Pues precisamente porque hablamos del colapso de la agricultura industrial y de las posibilidades propuestas de soluciones anticapitalistas a este colapso y crisis climática que nos viene encima. Y también quería hablaros de la revista Soberanía Alimentaria, que también, en colaboración con el programa Toma la Tierra, habla de este gran tema. Aquí ha venido mucha gente a hablar de libros, así que habla del tuyo. Sin problemas. Sí, que os quería agradecer también por haberme invitado aquí a compartir este espacio con vosotros, que me ha parecido otra vez un gran día, un gran momento, y para aprender un montón de cosas. Y espero hasta muy pronto. Eso es. Y bueno, vamos a esperar, perdona, Paulo. Dale caña. No, yo solo quería volver a repetir la info que nos pasaron desde Radio Almaina para recordaros el barril que Radio Almaina van a pinchar por el 1 de mayo. Tras la manifestación del 1 de mayo en Granada, va a haber comida y tapeo popular organizado por Radio Almaina. ¿Dónde? Centro Vecinal Autogestionado La Colectiva, calle Nazaríes, sin número, de 1:30 a 5:00. Así que no se me ocurre ningún motivo por el que no os paséis mañana. Bueno, y conectando también con precisamente mañana, domingo, 1 de mayo, ¿no? Bueno, pues digamos en una especie de corte, ¿no?, de esta Bienal Anarquista, ¿no? Pues tenemos también una convocatoria, ¿no?, para las 11:30 en el 1 de mayo interseccional en la Plaza Mayor de Madrid. Y bueno, pues ya que también un poco recordar un poco lo que quedaría para el lunes, ¿no? El lunes 2 de mayo, que continúa, ¿no?, y finaliza esta Bienal. Y a las 12 tendríamos en la Fundación Anselmo Lorenzo iniciativas frente a la violencia psiquiátrica. Luego a las 5 de la tarde, en este caso en el Ateneo La Maliciosa, educación libertaria en un contexto neoliberal. Y ya para terminar, en un día muy intenso, nuevamente en la Fundación Anselmo Lorenzo, a las 7 de la tarde, sobre sindicalismo, ¿no?, a cargo también de la propia FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo. Recordando que este encuentro, que está bien anarquista, se está realizando en 2 espacios al mismo tiempo, ¿no?, en la Ateneo La Maliciosa y en la Fundación Anselmo Lorenzo, que bueno, estamos en la misma calle. ¿Y Paulo? Dígame. ¿Dónde te encontramos próximamente en las ondas? ¿Dónde te podemos escuchar? A mí en Agora Sol Radio, que es donde tengo mi programa en Franca Decadencia, y en la Contratertulia, cuando hablamos que estamos de parón técnico, pero amenazamos con volver. ¿Ya? Entonces, ya parece que hay... ¿Arcadio? ¿Algo? ¿No? No. Llega el momento de ir bajando la persiana. ¿Cuándo sale tu próximo programa? El lunes. Pues ya, ¿y de qué se tratará?